En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un sinfín de contenidos que espero sean de vuestro interés. Ya veis cómo el frío está pasando. La pasada madrugada tuvimos una temperatura tremenda, ¿eh? Aquí de la emisora, a las 5 de la mañana, salimos con 7 grados y medio bajo cero. 7 grados es tremendo, pero es que en algunos puntos del país, como por ejemplo el Valle de Salazar, en Navarra, se alcanzaron 25 grados bajo cero. En Teruel, 18 grados y medio bajo cero. En capitales como Ávila, Segovia, Burgos, 10, 12 grados bajo cero. Tremendo, esto parecía Siberia. Estábamos en pleno Vladivostok. Bueno, pues eso queda ya para el recuerdo. Quedará el 1 de marzo de 2005 como el día, aquel día en el que el frío nos congeló a todos. Bueno, afortunadamente ya ha pasado, y a ver si conseguimos sortear esta cuarta oleada invernal, esta cuarta oleada de frío invernal, y llega la primavera de una vez por todas. Caramba, que bien lo merecemos. Y sobre todo este equipo que aguanta imperturbable cualquier emoción climatológica. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche intensa, llena de actividad y, por supuesto, con chispa y muelle. Aquí tenemos nuestra revista de divulgación científica, Al conocimiento por el desconocimiento, con nuestro editor Pepín Tré, y con algunos asuntos relevantes que espero os complazcan. Sí, porque muchos nos han pedido con insistencia la continuidad, que sigamos diciendo cosas sobre Cruppo Tomatone, aquel famoso gánster que llegó a lo que llegó gracias a lo que hizo. Bueno, pues dejamos a Cruppo en plena infancia, a punto ya de cometer sus primeros delitos, y hoy sabremos cómo consolidó una fantástica, una mítica carrera profesional. Cruppo Tomatone, no cualquiera está cualificado para delinquir. Luego, el nuevo capítulo de Arranga, Arranga, Manga, Arranglan, tenemos la oruga canora, y claro, si hablamos de sexo, sé que hay muchas preguntas que rodean el misterio, el halo cuasi místico de la oruga canora. ¿Cómo hace? ¿Cómo lo consigue? Es una estructura muy difícil la de la oruga canora. Entonces, cuando uno contempla una oruga canora en libertad, dice, ¿cómo podrá? ¿Por dónde? ¿Cómo? Pues hoy lo vamos a explicar en el Rangla, Rangla, Mangla, Flanglan. Lo vamos a explicar con toda suerte de detalles y lineamientos. La oruga canora, ¿cómo hace? Y algunas cosas más que surgirán con Pepín Tré, a buen seguro, en nuestra chispa y muelle. Luego, monográfico Zona Cero, muy atractivo, por cierto. Pues nos vamos de visita, vamos al archipiélago de Malta, y allí se encierran enormes enigmas, el hipogeo de Halsaflini, o también los templos megalíticos. Hay 33 templos megalíticos con piedras de hasta 50 toneladas. Es imposible averiguar cómo se pudieron levantar aquellos templos hace nada más y nada menos que unos 5.000 años. Bueno, pues con Jesús Callejo y Carlos Canales haremos una incursión por Malta, visitaremos La Valeta, sabremos cosas sobre la orden de los caballeros de Malta, en fin, que creo que os vais a entretener un buen rato. Hoy no tenemos a Agustín Alcalá, que quedó exhausto después de la retransmisión de los Óscar, así que vamos a ofreceros un relato que seguro que os va a gustar. Es el gato negro, el famoso gato negro de Edgar Allan Poe. Os lo vamos a ofrecer para que lo paséis realmente mal en una noche tan fría como esta, pues dando calor, transmitiendo calor desde la radio. Abundante información azul y verde, la gente sin escrúpulos, y además somos europeos. ¿Y qué? Vuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Una gran oferta para esta madrugada inquieta de Onda Cero Radio. Hasta las 4, 3 en Canarias. Espero que estéis ahí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Chispa y muelle. Esta melodía ya inconfundible, entrañable para una generación que la conservará, la recordará y la transmitirá a sus futuras generaciones. Sí, amigos, así se hace radio. Así se crea historia. La gran revista de divulgación sonora divulgación canora, divulgación en definitiva con nuestro profundo editor Pepín Tre. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estáis, amiguitos, amiguitas? ¿Qué bueno, tal? ¿Qué estamos, tal? Estamos casi congelados, ¿eh? Sí, bueno, de todas maneras, estas olas invernales, estas olas que se achacan al frío, de todas maneras no tienen una mayor importancia. O sea, no tiene mayor importancia. Esto no tiene mayor importancia. Simplemente, o sea, por aclarar ciertas cosillas, esto simplemente se produce por un descenso de temperatura. Entonces, no, es nuestro editorial de hoy. Es un poquito... Titular. El frío llega a consecuencia de un descenso de la temperatura. Al hilo, exactamente, al hilo de todo esto. Por aclarar, porque hay conceptos, lo mismo que el ruido, el frío y el calor son abstracciones. Entonces, lógicamente, hablar de lo abstracto, pues no es... O sea, no es el cuarto grado de abstracción que llevamos esperando desde Grecia, ¿no? No lo es. Este simplemente conduce, tiene un origen... un origen en lo que son los grados, la grabación, que puede variar, lógicamente, en cuanto a sea de longitud o de latitud. No es lo mismo el frío lateral, sí, que el frío longitudinal. Longitudinal. ¿Cuándo debemos considerar frío? ¿Qué hace frío? El frío es subjetivo. Tú puedes tener frío, por ejemplo, a 46 grados centígrados, puedes tener frío, sí, porque como, lo que... Como que tienes algo que te recorre. Un destemplor, lo que se llama destemplor. Es un destemplor, un... Le destemplé. Sí, o destemplé. Si somos afrancesados, debemos decir destemplé. Efectivamente. Pero no es... Es una cosa subliminal. Eso, o sea, no se produce por una cosa corpórea. Eso es una apreciación subjetiva desde el individuo o algo... Hacia otros individuos. Porque... Oye, que tengo frío. Exactamente. Y lo tendrás tú. Efectivamente. Ahí es una de las respuestas. Esa la dio precisamente... Diógenes. Has puesto el dedo a la llaga. Diógenes. Porque él se expresó así cuando un grupo de compañeros, al él salir del tonel, le preguntaron, ¿qué haces? Y él dijo, ¿y a vosotros qué os importa? Entonces respuesta ya dejó una frialdad en el ambiente, ¿no? Exactamente, se cortaba, había una respuesta gélida por parte de este hombre. ¿Quiere decir que en esa época el mundo estuviera bajo una glaciación? No lo es. Es más, me recuerdo que en ese año, o si no fue en ese, fue en el siguiente o en el anterior, Córdoba dio casi 126 grados centígrados. A favor. Porque eso, la gente lo recibe muy bien. Sí. Lo recibe muy bien. Sí, porque era un agradecimiento de los dioses. Era un regalo. Se consideraba un regalo de los... Todo lo que sea temperatura manifiesta. O sea, el hervor, lo que se llama el hervor, eso siempre se considera un regalo. O sea, un regalo de los dioses. El grado de cocción. De cocción. De cocción. Pero de una manera natural. Natural. Sin tener que recurrir al fuego. Entonces, era entonces una maravilla. Todo era tan natural, ¿verdad? Todo venía dado. Efectivamente, porque no había ningún tipo de bien añadido. No había ningún tipo de conservante ni ningún tipo de estimulante. Era una reacción natural. ¿Cómo debemos protegernos ante el frío? Pues en la cama. En la cama. Y el calor también. El calor también. O sea, la cama es un territorio neutro. O sea, es como las orejas del elefante, ¿no? Que termorregulan. Efectivamente, la cama es termorreguladora. Se produce una termorregulación que tú no tienes que moverte de la cama. Ha habido incluso civilizaciones que han estado siglos sin moverse de la cama. O sea, tú te metes en la camita, estás ahí, aguantas, pues lo que sea, 10, 12 años. Sí. Y ya te digo, civilizaciones que han estado bastante más tiempo. Sí. Y con una felicidad completa, sobre todo por parte de sus vecinos y de sus incluso enemigos. Dice, parece que Casio lleva ya 40 años sin salir de casa. No, es que está en la cama esperando que cambie el clima, ¿no? Efectivamente. Y eso es una cosa que ahora, desde el Ministerio del Interior, lo mismo que se lanzan esos mensajes para que no se utilice el vehículo a motor, si lo tuvieras. O lo tuviera cualquier familiar tuyo o conocido al que tú... Sí, porque no todo el mundo tiene, ¿eh? No lo tiene, y si no lo tuvieras, pues si tú tienes confianza con algún ser próximo, pues en ese momento podrías demandárselo. Es decir, al no tener yo, podrías facilitarme. Pero ahí está el buen sentido común que tiene el Ministerio del Interior y a la vez estas personas conocidas o allegadas que entonces deben negártelo. Pues lo mismo, se deberían hacer campañas para la permanencia constante en el lecho. En el lecho. En el lecho. En el lecho. En el lecho, exactamente. Qué gran acierto, ¿eh? Qué gran acierto. Es así. Hay que, las cosas conviene aclararlas cuanto antes, porque si no estamos cayendo en equívocos y estamos cayendo... O sea, que la cama... Además está demostrado. Y eso es demostrado. Que el que permaneciere. El que permaneciere. Efectivamente, el que yaciere o permaneciere en su lecho... ahí es donde da su máxima dimensión. El humano donde da su máxima dimensión es durmiendo. Sí, durmiendo. No hay logro mayor que el que consigue un humano cuando duerme. ¿Cuántos grandes avances han llegado gracias a dormir, eh? Todos. Despiertos no ha habido ninguno. Ninguno. Eran todos durmiendo. Lo que pasa es que luego, en su aplicación práctica, pues quizá ya sí, se ha utilizado el duermevela. Se llamaba el duermevela. Sí, pero en realidad todos estaban durmiendo. Todo. Isaac Newton, por ejemplo, cuando ve caer la manzana, no es que vea caer la manzana. No, él es la manzana la que le sorprende a él. Él estaba echando una cabezada, normal, como haría cualquier hombre de honor que está abajo de un manzano, pues ¿qué va a hacer? Pues echar cabezadas. Y entonces es la manzana la que busca con certeza ese cráneo que estaba en ese momento aletargado. O sea, de hecho la manzana traza una hipérbole. Una hipérbole. Sí, porque pasa antes por Motilla del Palancar. La manzana, antes de caer, pasó, y esto se sigue en se debate mucho, ¿sí? Sí. Pasa por Motilla del Palancar. De Motilla del Palancar, exactamente, hizo una especie de quiebro, lo que se llamaba quiebro forestal, sí, en aquella época. Entonces, atraviesa los bosques, todo lo que es la foresta. Sí, la foresta. Y va al encuentro de la cabeza de la testa, porque si no confundimos. La cabeza estaba en su sitio y la testa estaba en otro. La manzana golpea la testa. Entonces Newton despierta con una idea. Despierta lógicamente con una idea: masa, potencia por velocidad, luz, agua, gas, que es la idea que luego le sirve para desarrollar, a través de lo que es el émbolo con el eje cóncavo, ya desarrolla todo. Y eso surge como un geyser. Claro. Llega el vecino, le pregunta, ¿qué te pasa, Isaac? ¿Estás grave? Dice, pues grave... No, grave no estoy. No, simplemente lo que pasa es que gravito. Gravito. Dice, date, esto va a ser la... Efectivamente, por deducción. Cualquier persona que tenga un diálogo semejante tiene que llegar a la misma conclusión que llegó Newton. Efectivamente, entonces gravitar. De dónde viene ya gravitar, gravitación y gravina. Gravina, que tiene calle aquí en la capital, me parece. Gravina, Churruca y Alcalá Galiano. Efectivamente, y Montserrat Caballé, que la tendrá en su momento. Así es la historia. Así es la historia, amigos. Bueno, pues este es nuestro... Esto no tiene nada que ver. Pero es un prólogo perfecto, ¿eh? Sí, pues sí lo es. La actitud descarnada de Krupo Tomatone nos dejó muy fríos. Ya se le veía implacable. Desde bien pequeño. Es que eso se lleva, eso es una cuestión genética. Eso lo llevaba él en sus genes. Y además su tía, que fue para eso muy observadora, ya pronosticó. Habló con su santa madre, la que consideraba su santa madre, y luego se averiguó que no era tal. Era solamente santa, pero no había podido llegar a ser madre aún por falta de tiempo, quizá, porque es que hay veces que la crónica se intenta adelantar a los acontecimientos, no permitiendo que los acontecimientos tengan un devenir consecuente con los hechos que luego demostrarán en época posterior. Entonces, con todo esto surge una hipérbole. ¿Por qué no decirlo? Hipérbole, espacio-temporal. Espacio-temporal. Y de ahí es de donde surge esta figura mítica de Krupo Tomatone. Le dejamos ya el otro día en esos años de infancia, años que tienen esa búsqueda. Porque la infancia, sobre todo, es búsqueda, es aletear. Por ejemplo, buscar un juguete. Sí, buscar un juguete, buscar una madeja de lana que quizá tu abuela haya dejado bajo ese neceser que utiliza para los desplazamientos cuando no siempre ha de desplazarse. Entonces, esa curiosidad que el niño despierta, precisamente esa falta de movimiento de su abuela cuando sin necesidad de desplazarse se desplaza, o viceversa, cuando no tiene que desplazarse y ella se desplaza, es cuando se despierta, se abren sus ojos como dos faros lumínicos y atisba. Atisba. El niño siente como una especie de angustia, ¿verdad? Al ver que la abuela no se desplaza lo suficiente. No, No. No, angustia no. No exageremos. Angustia no tiene ninguna. Tiene desazón. Tiene picazón. Él tenía una picazón, una urticaria, que le decía a su padre, decía eso, pequeño crupo, eso debe ser una urticaria. Crupito le decía. Sí, crupito también le llamaba, cosa que al joven no gustaba. Y es más, ya, eso creo que lo anunciamos el día anterior, él tuvo el primer enzarzamiento, podemos considerar físico violento, lo tuvo con un grupo de compañeros que ellos precisamente le confundían y le llamaban grupo. Y él no podía consentir eso cuando él su nombre y consideraba más que eso era un desprecio a su padre, que además su padre venía de los 100.000 hijos de San Luis, un 32% de los 100.000 hijos de San Luis estaban emparentados con Grupo. Entonces él marcó la C y entonces le marcó precisamente a este compañero o compañera, porque es una cosa que nunca se aclaró en las crónicas, marcólo en piel, hizo una especie de arabesco y dejóselo grabado de una manera permanente hasta que cumplieran 16 años y fueran declarados mayores de edad. Y tendrían que entregar eso al notario o registro de la propiedad del pueblo donde se encontraban para que él levantara acta y esos niños pudieran pasar a ser al orfanato. Al orfanato, que era una costumbre que había entonces, una tradición. Sí. Era una tradición. Sé que esto es calabresa. ¿Cuándo llegamos al primer acto delictivo? Ya es tardío. Sí, él se jubila. Él se hizo, primero se hizo recaudador de impuestos, luego tuvo unos años de turronero aquí en Gijona también, estuvo con Planelles y estuvo con Monerris. No sé cuál de los dos. Sí. Quizás fuera con Monerris. Entonces, él utilizó el turrón, era para él una materia prima, quizá también por esa costumbre, porque en Calabria se hace un tipo de turrón diferente que se utiliza para la construcción. La construcción. Lo llaman ladrillo ellos. Sí, ellos exactamente. Ellos lo llaman, sí, piedra, sí, granito o ladrillo. O sea, marmolina también. Amalgama. Sí, amalgama, exactamente. Sí, porque lleva mezcla. Lleva lo que es ya la parte cimentada y luego lleva, aparte también, lleva una serie de lo que es la grava. Entonces todo esto él lo utiliza, él lo regala, incluso lo regala a sus, todos sus convecinos, estaban contentos con él, pero había ya una cierta tensión, sí, por los hábitos de este ya... ¿Era monje? No, pero vestía hábitos iguales. O sea, él no le gustaba, él ahorraba mucho dinero. Él, para poder comprarse la primera escopeta de dos cañones, se compró media. Él fue el que patentó este sistema. La escopeta de dos cañones. Pero recortada. Recortada. Claro, recortada. Porque con una que compraban le servía para dos, para él y para su socio. Él le daba una parte y lo que recortaba se lo vendía, porque él era un hombre siempre muy preocupado de conseguir una comisión. Era austero. Sí lo era. Él solamente, él comía viruta, solo. Solo se pasó 40 y tantos años. Comiendo viruta. Higos. Higos y viruta. Lo que se llama el higo de cuello de dama. El higo de cuello, sí. Él lo abría, lo seccionaba, y entonces él ahí porfiaba con sus compañeros, que era capaz de comer más de 6 kilos de viruta por higo. Y entonces él eso lo hizo, en cierto modo, dicen que esa dieta le mantuvo joven hasta los 30 y tantos años. La famosa dieta del higo. Sí, le mantuvo joven hasta los 30 y tantos años. Hasta los 30 y tantos años. ¿Y a partir de entonces? No, a los 30 y tantos años ya no. Ya se avejentó. Sí, ya se avejentó. Avejentóse de una manera además rauda, veloz. Veloz. Y entonces quizá también ese cambio físico es cuando eso le lleva, porque él no es un delincuente común. No es un delincuente común, es un capo. Él trataba, además tiene un sistema que era curiosísimo, él nunca ajusticiaba a sus enemigos. Era en ese sentido magnánimo. Sí, era muy generoso. Él solo lo hacía con los amigos. Con los amigos. Nada más. O sea, solo ejecutaba a los amigos. A los amigos, efectivamente, porque tenía confianza. Entonces él lo hacía como un acto de confianza. Él decía, hasta aquí hemos llegado, amigos. Entonces llegaba un momento en que era en el fondo era no saber despedirse. O sea, era una manera de no saber decir adiós. Entonces esa especie de entropía ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? Entonces, en un momento dado sacaba la escopeta y decía, aquí ponemos fin. Efectivamente, vamos a poner fin a esta reunión. Y entonces, pues claro, los amigos, al fin y al cabo, pues había confianza, había un buen trato, un colegueo. Entonces, pues nadie lo tomaba mal porque sabían que eran hábitos, eran costumbres. Me has matado, pero en el fondo, te lo agradezco. Efectivamente, para lo que estábamos haciendo aquí, que llevábamos aburriéndonos ya horas y horas. Porque eran no hablaban, era gente silenciosa. Se lo decían todo con la mirada. Sí. Hombre, tenían una mirada expresiva, pero desde luego había cierta osquedad en su trato oral. Eran oscos. Sí, eran oscos. Y sin embargo, él a los enemigos les trataba con grandísima gentileza. De manera que entonces los enemigos se convertían en sus amigos. Entonces, cuando se convertían en sus amigos... Los mataba. Bueno, sí, los mataba, pero simplemente porque eran sus amigos. O sea, él nunca jamás maltrató a un enemigo. Sí, hasta que llegó, tuvo la mala fortuna, porque había, claro, se crearon unos clanes distintos, y entonces llegó Malevolón. Malevolón era muy malo, muy malo. ¿Malevolón? Malevolón. ¿El famoso Ambrose Malevolón? Ambrose Malevolón, efectivamente. Ambrose Malevolón, que era de Tuñón. De Tuñón de Lara. Exactamente, un preciso pueblecito. Sí, muy histórico. Sí, que está en la frontera. Tuñón de Lara, incluso los que conocen perfectamente la geografía de esa zona. Entonces, este hombre, Malevolón de Herbés, la parte de Cáceres. Herbés, Malevolón de Tuñón, era un hombre, pues ya lo decía su buen nombre, era un hombre malvado. Sí. Era un hombre malvado. Entonces, él intenta... Era rudo. Era rudo y era además una persona mal hablada. Era una persona que tenía una parte soez. Y según dicen, eso le venía del bazo. Porque él tenía un bazo que no era suyo. ¿Del bazo vientre? Sí, se puede considerar, porque el bazo siempre está muy cerca del cruce inguinal. Se llama el cruce inguinal. Entonces, en el cruce inguinal, este bazo no era suyo. El bazo que llevaba Malevolón, él había arrebatádoselo precisamente a una especie de socio, un su mecenas. Era su mecenas. Fue el primero que le regaló el parte del armamento que luego él utilizó para crear esas bandas. Él era famoso en Minnesota, en el lago Michigan, concretamente. Es cuando se van todos los calabreses a Minnesota. Bueno, siguiendo un poquito, pues sí, porque era una manera. Él les proponía una vida mejor, les proponía un abrir de horizontes. Entonces crean dentro del lago Michigan, concretamente a seis, me parece, son microdecímetros de profundidad, sí, sobre el nivel de Michigan. Le crea una colonia ovípara. Entonces ahí calientan, porque el lago Michigan es agua templada, más que templada, porque se mantiene incluso en pleno invierno. Sí. Se mantiene a más de 66 grados centígrados por encima del cero. Entonces, aprovechando esas condiciones que tenía, sí, crean una especie de colonia, esa lo que se llamó luego Álvarez Gómez, aquí en cuando llegó ya al mundo occidental. Era una colonia de seres ovíparos, que entonces ellos se desplazaban, lógicamente, por sus medios, pedían una cantidad prestada a cambio de unos intereses. Entonces, quien les prestaba esa cantidad, ellos se sentían en la obligación de no devolvérsela y además de cobrarle unos intereses a quien se lo había prestado. De esa manera empieza el chantaje gangsteril. Exacto. El chantaje gangsteril. Yo te protejo a cambio de dinero. No. He vuelto a rabe. No, entonces, está bien, porque estabas entusiasmado y estabas lanzándote ya. Sí, entusiasmo has tenido, pero no precisión, no. No. Esto era al contrario. O sea, el que prestaba el dinero era el que estaba obligado a devolverlo. Era un concepto diferente. Era un concepto para conseguir que las cuentas que esta gente tenía en su colonia, porque eso se habían metido en unos gastos, lógicamente, porque tú una cosa ovípara no la consigues por dos pesetas. Eso había ahí un dineral, un capital de inversión. Sí. Entonces, ellos lo que hacen es hablar con la Wells Fargo. Entonces, de cada carta que se mandaba, se enviaba, o telegrama, a partir de la, y utilizando como medio la Wells Fargo Union, tenían que pagar $6 al capitoste, que en este caso era Malebolón. Entonces, claro, cuando se entera Tomatones, esto es un abuso. Este hombre es mi enemigo. Sí. Entonces, lógicamente, se va a por él. Él viaja, él lo hace a partir... No va directamente a Michigan. Él no va a... ¿Hace escala? Sí, hace escala. Él se queda en Puerto Rico. Entonces, desde Puerto Rico le manda una carta con un emisario. Amenazante. No, él con los enemigos siempre, ya te digo, no, invitándole. Él invitaba, él decía, yo estoy dispuesto a darte 6 millones de rupias, porque él manejaba las rupias, nada más. Él no quería más que rublos, todo lo que empezara a ponerle. Rubias, que era la moneda que se utilizaba entonces. Rupias, rublos. Rublos y reales. Es irreal. Entonces dijo, si yo te doy 6.000 millones de reales, yo te he de devolverte a ti 8.000 millones de reales. Entonces, díjole. Entonces Malebolón dijo, esto, pues me interesa tener tratos con usted. Y entonces, a partir de ahí, se establece una aparente comunión de ideas. Lo que le sirve a Tomatone para acabar con Malebolón, porque ya eran amigos. Sí, no, le retorció el brazo con saña. Y entonces, claro, Malebolón quedó tan confundido ante este gesto que intentó cortarle la cabeza, pero no pudo. Y entonces fue precisamente Tomatone quien enterró a este hombre bajo losa de acero para que sus descendientes no supieran dónde estaba. Pues una historia terrible, de verdad, ¿eh? Hemos quedado conmovidos. A mí me ha puesto mal cuerpo, ¿eh? Bueno, pues vamos a recuperarnos mientras que escuchamos las noticias y luego seguimos, que hay que hacer lo de la oruga con ahora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Aún conmovidos por la historia narrada en el tramo anterior, Grupo Tomatone, nombre visceral, ¿eh? Muy duro. Ha sido, la verdad es que pasa un momento difícil, es duro. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero es fuerte. Pero a veces yo me planteo, Pepín, ¿es necesario llegar a tanto? Es así, ha sido siempre el reto de Chispa y Muelle, el intentar llegar a... Pero incluso es poner con crudeza extrema el acontecer de esta gente. Sí, hay veces que hay que emplear esta rotundidad. Que yo no me alegro de ello, pero es necesario. Estamos obligados, ¿verdad? A la verdad. Fuerte. Y bueno, pues fuerte, supongo que este sacrificio que realizamos algún día nos será premiado. No lo creo, pero bueno, iremos a Menorca 2 veces. A Menorca sí. A Menorca vamos un par de veces seguro. Seguro. Hay que ir siempre a Menorca. Y bueno, pues en este afán que tenemos por trasladar la curiosidad, el conocimiento, ¿verdad? Sí. Un nuevo capítulo de Arranga-Arranga, Manga-Ranglan. Sí. Son los famosos textos bélicos escritos por un gran doctor en medicina, lógicamente. Sí. Y es donde se trata de explicar, de comunicar lo más fácilmente posible esa relación amorosa, ese cosmos, ese micro y macrocosmos del amor a través de la gestualidad y de tantas y tantas liturgias que acompañan a estos seres que, bueno, al final... Como todos los animales, es lo que somos. Pues también. Animales. Pues tenemos que aparearnos y procrear. Y procrear. Pues claro, es el erotismo sagrado. Tú lo has dicho, tú, como animales. Como animales que somos. El erotismo sagrado. Y en esta ocasión, pues, la oruga canora. Efectivamente, seguimos con la oruga que se ha convertido, esta oruga canora. Un icono. Es un icono, es una insignia de lo que es ese mundo animal, siempre sorprendente. ¿Un pin? Sí, un insignia. Por tamaño sí podría ser un pin. Lo que pasa es que no le gusta quedarse solo en la solapa. Es un animal visceral. Es un animal rotundo, es un animal generoso, es un animal viajero, un animal aventurero. Es un animal. Pero claro, si estamos hablando de la ranga-ranga, manga-ranglan, y estamos hablando de la oruga canora, claro, uno ve la morfología de la oruga, Pepín, comentas conmigo, que es muy difícil. No es fácil, porque precisamente la oruga canora, que tiene un número de patas irregular, ¿para qué es ese tipo de...? ¿Para qué vamos a engañarnos? Efectivamente, eso hay que aclararlo, hay que ponerlo encima de la mesa lo antes posible, porque si no, eso traería una confusión que nosotros no queremos. No queremos. Entonces este animal, desde luego, ya tiene una cierta peculiaridad con respecto a otros animales de su mismo signo. O sea, quiero decir, todo, aunque sean, por ejemplo, Acuario, Piscis, o lo que sea, o incluso Capricornio, tienen rasgos distintos a ese signo y les van a ocurrir cosas distintas en días diferentes. Bien. O sea, quiero decir, si por ejemplo para Capricornio mañana puede ser un gran día, porque puede serlo, y pueden encontrar, gozar de muy buena salud y encontrar el amor, no la oruga canora, a pesar de serlo. Y esa es la tragedia. Esa es la tragedia. Y eso es un poco la rémora que siempre tiene que ir este precioso animal arrastrando entre sus patas. Dice la oruga, una de sus famosas frases, ¿por qué tengo que ser siempre distinta? Eso es. ¿Y por qué tengo que ser siempre yo? Eso es lo que dice la oruga canora al resto del mundo animal. Es un grito que precisamente por eso quizá ese sea el origen de su canto, ese sea el origen de su canor. Cuando Buda convocó a los animales, sí, la oruga no estuvo allí. Y si estuvo, no la vieron, no la tuvieron en cuenta, no vieronla. Y entonces eso quizá también creó una especie de malestar psicológico en este animal. Se encuentra generaciones posteriores con el palmípedo. Porque la oruga tiene algo de palmípedo. Sabes que tiene 10 patas delanteras y una trasera. Y una trasera. Esa trasera, lógicamente, esa sí es una pata palmípeda que le permite, con sus dientes, que tiene dientes de paleta, tiene dos paletas, como, digamos, como un roedor, se come a su propio progenitor. Lo devora. Los martes se lo come solo, los martes, y ese es precisamente... Un drama tras otro, ¿eh? Bueno. En el asunto de... Es que hoy se está poniendo la cosa así. En el asunto de la... marearse... Sí, dime, con confianza, tú hablas. Claro, te tengo que hacer una pregunta directa. Sí, sí, háblamelo, sí, sí. ¿Cómo hace? Bien, pero concreta, por una parte ha sido una pregunta concreta, directa. Bien, ¿cómo hacen? Bien. Quiero que... A lo mejor vas a ir... No, hombre, me ha pillado a contrapelo, pero... No te ha dolido. No me ha dolido. La sinceridad no duele, no duele. Bien, entonces, ¿cómo lo hace? Efectivamente. ¿Cómo hace? Esa es la cuestión. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Bien, lo hace palmeando. Sí, la oruga canora, al ser, lógicamente, tiene una parte palmípeda, pues entonces palmea. Entonces utiliza, es curioso porque es capaz, este preciosísimo animal, es capaz de entreverarse, sí, o incluso hacer una situación de mestizaje con otros animales que no tendrían nada que ver. Por ejemplo, muy pocas veces y muy pocas personas supondrían que esta preciosa oruga, llamada también oruga plateada, porque cuando llega al culmen de su pasión amorosa, adquiere una especie de revolor, revolera colorística, que surgen unas efervescencias de metaloides, efectivamente son metaloides que brillan al contacto con el sol y además por simbiosis con su clímax. Entonces la oruga se acomoda a lo que tiene a su alcance. Bueno, te iba a decir, precisamente se han dado casos de ver, presenciar, incluso poder filmar apareamientos de la oruga canora con el guepardo. Si lo pillaré. Si lo alcanzaré. La oruga no tiene ningún recato. Ningún problema. El problema que tiene es la velocidad. El guepardo posiblemente, en igualdad de condiciones, corre de una manera más rápida que la oruga canora. O sea, en igualdad de territorio. La velocidad del guepardo viene dada por la persecución de la oruga canora. O sea, por eso alcanza los 120 kilómetros por hora. Efectivamente, mientras la oruga canora se queda en un porcentaje inferior. Por eso ha sido raro ver a estos dos animales de la naturaleza juntos. Ya, pero sin embargo hay excepciones. Sí. Hay excepciones. O sea, la oruga muestra querencia por todo lo que se mueva. Sí, sí, pero sin embargo... Sabemos cualquier cosita y enseguida... Bueno, es más, incluso con la... Tuvo una época en su... Pues cuando llegó lo que se llama el secano, la época del secano, cuando vienen esas grandes sequías, sí, este preciosísimo animal estuvo haciéndolo con lo que se conoce en su medio por lo que es la palma datilera. ¿Por qué nos detenemos en el grosso modo? O sea, cuando viene la sequía y esas manadas de ñúes, sí, los ñúes, sí, avanzan por la sabana, ¿por qué nos quedamos en ese detalle y no vemos lo que viene detrás, que es un grupo de orugas canoras? Efectivamente. ¿Qué intentan de alguna manera por...? Pues es un instinto, es el instinto normal de permanecer... En realidad todo lo que se mueve por África... Es perseguido de manera, hombre, yo creo que en cierto modo lasciva. Sí. Por la oruga canora. La oruga canora. Lo que pasa es que, claro, hay animales que ya conocen ese canto, que es se puede considerar que de ahí también surge ese canto de sirenas. Sí. Esa especie de tentación vocal que de tantos peligros le causó precisamente a Ulises. A Ulises. Y a Telémaco. O sea, sí. Luego su hijo estaba esperando, pero llegaron las sirenas también a casa del hijo de Telémaco. De Telémaco. Telémaco estaba ayudando a su madre. A su madre. Le traía la lana. Entonces, deducimos. Sí. Que si fuera por la oruga canora estaría todo el día... No, lo está. La oruga canora hay que reconocer que cuando no canta... ¿El celo es prolongado? Pues es permanente. El celo es permanente. El celo se originó con lo que es el génesis. Ahí empezó el celo ya con el génesis empieza el celo de los ejemplares primigenios. Primigenios de la oruga canora, efectivamente, que fueron considerados e incluso aparecen en algunos de los escritos de Lovecraft, los humorísticos. Que no cultivó mucho el humor, pero hubo más de algún tratado de humor por parte de H.P. Lovecraft. Entonces Lovecraft ya cuando los incubos, sí. Cuando esa especie de reptiles que van olfateando esa humedad cavernaria que está en las entrañas de la tierra, ya está haciendo alguna referencia, aunque de una manera velada, precisamente a la oruga canora. Entonces la oruga canora, Bambi, la madre de Richie Valens, sí, interpretó Richie Valens en la banda sonora de Bambi. De Bambi. Que estábamos... Nunca se lo reconocieron, ¿eh? nunca, les negaron la paternidad. Efectivamente, y sin embargo, Richie Valens fue ahí y tuvo un... Pues yo diría que Una affair, y además que contribuyó en gran medida al éxito que luego tuvo Bambi para las generaciones posteriores. Sí, sí, sí. Entonces, en Bambi ya se ven, hay unas... Se ve por elipsis cuando Bambi va recorriendo como Cervato, va recorriendo el bosque, maravillándose de ese mundo natural que le rodea, pues ya se nota que hay una especie de rumor estelar que va persiguiendo a este precioso animal, que son esas oruguitas, la famosa oruga canora, que intenta de alguna manera, por medio de sus cantos, hacer prevalecer ese deseo amoroso, que además lo hace de una manera preciosísima. Hay que ver cómo aman. Son preciosos. Sí, sí, sí. Entonces, cuando huye todo el animalario de Bambi, cuando huyen del bosque, no es el incendio, sino que vienen las orugas canoras. Es la oruga. Es que además las orugas canoras, cuando van a, digamos, a parearse para hacer su acto amoroso, sí, son entre 150 y 650 mil las que aparean al apareador. Bueno, y cuando ya no queda más remedio que hacerlo entre los congéneres. Sí, sí, sí, sí, eso es precioso. Eso es precioso, eso, ¿verdad? Es un acto colorista, ¿no? Eso es precioso. Tocan la ocarina. Llevan unas ocarinas entre las... Porque tienen rótulas. Tienen rótulas. La oruga canora está compuesta por anillos rotulados. Rotulados. O sea, que llevan, para que no se equivoque la numeración, o sea, cada anillo, porque eso lo montan y lo desmontan diariamente. Sí. O sea, la oruga canora se desmonta. Ella es capaz de desmontarse a sí misma. Desmontable. Desmontable, exactamente, desmontable, que luego surgió una preciosa ópera de Verdi, que era el desmontable, que se estrenó. No, pero si no recuerdo mal, fue la corte veneciana. Sí, con el Duce. Con el Duce, efectivamente. Con el grande Duce. El grande Duce. Entonces, está, como digo, este precioso animal que se desmonta, tiene que llevar rotulado, lógicamente, no solo por tener rótula, sino para poder volver otra vez a ordenarse con la misma secuencia que se desmontó la noche anterior. Sí. Entonces, sí. Cuando ya, una vez que está montada, es cuando empiezan a lanzar esos cantos y utilizan un preciosísimo instrumento que es la ocarina. La ocarina envuelta en unos tules. Entonces, el animal, digamos, animal o incluso cosa, porque ella, vamos, la ocarina... Sí, tiene otra vez que la cosa del pantano. Sí. En Michigan. El pantano de Michigan. El pantano de Michigan, que sí. Por cierto, del pantano de Michigan creo que pues hablamos hace mucho. Sí. Son paralelismos que sigue la historia. Lugares comunes, obviamente. Entonces, como digo, cuando la oruga canora tiene a su ser amado a punto, es cúbrelo con unos tules en los que lleva una lentejuela que forma una figura que en algunos casos se dice que eso puede ser una reproducción de lo que se llama el espacio sideral. Son aerolitos. Pequeños aerolitos que se van desplazando lógicamente por la columna de este precioso animal hasta llegar a lo que se podría considerar que es el himen. El himen en este caso del amado o amada. Del amado o amada. Entonces, o sea que no es que con el miembro. No. Lo crean a través del himen. El himen con una especie de tules que ya digo que lo que hacen es reproducir. Y sube la aerolito. La espuma. Y llega hasta. Llega hasta las antenas. ¿Y este proceso cuánto tiempo dura? Esto dura años, a 100 años aproximadamente. Precisamente la grandiosa novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, de una manera también elíptica, está tratando este apaeramiento de la oruga canora. De la oruga canora con sus semejantes. Porque siempre considera, o sea, la oruga canora considera que su semejante es cualquiera. Incluso con el granito. El feldespato y la mica también han sido, lógicamente, reproducidos por la oruga canora, y por eso no creas tú que el feldespato, tenemos todo el feldespato que queremos, porque sea de una manera natural que la tierra lo da. No, señor, hay que fecundarlo. Y ha sido fecundado el feldespato, lo mismo que el granito y lo mismo que la mica, incluso la marmolina, ha sido fecundada de una manera clara y rotunda por la oruga canora. Y por eso ahora surgen vetas. Y por eso ahora tenemos ese material para nuestro disfrute. Disfrute, efectivamente. Pues mucho cuidadito con la oruga canora. Si ustedes se topan con una, no vaya a ser que esté tontorrona ese día. Y ya sabe, como le pille, pues 100 años de soledad. Sí, si tú te ves que la ocarina suena y que te cubre de unos tules, ¿por qué no decirlos? Polícromos y preciosísimos. Eso es una oruga canora. Eso es una oruga canora. Dénselo. Y date por hecho. Sí. Ay, qué es la naturaleza como salvaje. Aprende uno. Sí. Bueno, pues aquí tenemos a Martín Espósito, un jovenzuelo. ¡Qué alegría! Ávido de conocimiento. ¡Qué alegría! Y a ver qué nos traslada de los oyentes. Bueno, a ver. Pues Luis dice: querido Pepín, he comprado una oruga canora en la tienda de mi primo Elmer Luzo. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa al ver que al darle los bordes de la pizza se me ha reproducido efectuando mitosis en tres mitades totalmente iguales a la primera oruga, pero intrínsecamente inverosímiles en su menoscabo autoinfligitivo? Y así hasta el infinito. Sí. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Debo seguir dándole los bordes de la pizza o mejor tomates enanos de Siberia? Sí, vamos a ver, ¿de qué era esa pizza? No lo especifica. Sospecho. Eso va a ser una 4 de eso. Eso sí. Es. Con una 4 de eso no hay manera, hombre. No hay manera. Y ya lo he dicho. Y lo he dicho más de una vez. No, pero insisten. Claro, insisten. Coño, si tenemos jamón y queso. ¿Cómo? ¿Para qué nos metemos en 4 quesos? ¿Para qué nos metemos en 4 quesos? Claro, eso es reiteración. Eso es lo que se llama reiteración. Y no hay cosa que más enfade a la oruga canora que la reiteración. Exacto. A ver. Hugo dice, soy de Albacete. Hugo. De Albacete, ya sabe, Carlos de Valencia, ¿eh? Hugo de Albacete. Carlos de Valencia. ¿Usted cree que el reflejo de los astros sobre el occipital de la oruga canora, al mirar el ala derecha del pájaro pito, influye sobre mis notas en la universidad? Podría ser, pero lo que pasa es que eso es solamente cuando pasa el cometa Halley. Solamente. Eso, eso pasará cada mil... Cada 76 años. 76 años más 100, 86. Menos 10, 76. Más 50, 126. 126. Más 10, 136. Bien. Esta es la respuesta correcta. Jimmy plantea una reflexión, ¿eh? Veamos. Atención. Dice... ¿Jimmy, de Valencia también? No, es de Madrid. Jimmy es de Madrid. Dice, ¿es lícita? Sí. Jimmy, perdón, ¿Jiménez Alnabu? No, es... Martínez... Jimmy Lafontaine. Martínez Dirujo. ¿A quién te refieres? A Jimmy. Jimmy. Dice, es lícita la incomprensión de aquellos que no se dan cuenta del abismo que gira dentro de lo que no he dicho. ¿Por qué? Yo creo que no la quiere colar, ¿eh? Yo creo que nos está planteando una fórmula errónea. Mira, Jimmy, como me echa la cara, le voy a meter un viaje en todos los piños. A este ya le hemos detectado en alguna ocasión. Claro, ¿eh? Que si tal, que si el vacío, que si... ¿qué me estás diciendo tú a mí? ¿Qué me estás diciendo tú a mí, Jimmy? O sea, que te la estás jugando. Ni helicoide, ni vacío, ni que te meto, ni que te meto. Tranquilo, Pepín, Pasamos a otra. Dice Juan... Me gustaría que Pepín me aclarara el significado de la siguiente máxima. Como sé que te gusta el arroz con leche, ergo te paso un ladrillo por debajo de la puerta. ¿Ves? Esto sí. Eso es precioso. Esto sí. Ese es el mundo de Góngora. Bueno, incluso de Fray Luis de León. Y es más, yo creo que... Garcilaso. Bueno, y ¿por qué no decirlo? ¿Y por qué no decirlo? Kerouac. Kerouac. Cuando esa generación que iban a través de los grandes territorios en lo que es la búsqueda, ahí es donde está. O sea, el meollo está ahí. Que es también, que dicho de otra manera, que también lo dijo, creo que fue, pues debió ser Quevedo, don Francisco. Sí. Lo de no confundir el culo con las témporas. Eso es. Y Luis Vives. Luis Vives también. ¡Ay, qué calígrafo era, eh! ¡Oh! Y no digamos Unamuno. Bueno, vamos con uno que viene con un gran desarrollo. Dice Manuel de Sevilla que tiene una cuestión que le tiene sin vivir, no puede dormir y las calandracas le suben por el cuerpo por no tener respuesta a lo siguiente. Sí. Dice, por un lado, ya sabemos que todo felino proyectado al aire es atraído por la gravedad y las leyes de la física hacen que caiga siempre de pie. Y la segunda máxima es que cuando el ser humano se prepara a sus manjares matutinos puede ocurrir que se le escape la tostada y por las leyes de Murphy la rebanada siempre cae del lado de la mantequilla, ¿verdad? Bien, si cogemos una tostada con mantequilla y se la damos a un gato con la parte untada hacia arriba y lanzamos al mismo felino al aire, ¿qué ocurrirá? ¿Se producirá una paradoja espaciotemporal que lleve a la destrucción del universo? Pregunta Manuel. No, yo lo que haría es comerme al gato con la tostada, efectivamente. Como esté. O sea, a mí en eso, o sea, yo quiero decir, si lo que tienes que llegar es a comerte al gato, pues lo haces como está. Y ya está. Porque es, naturalmente, eres esa parte animal, es que hoy está duro esto. Y sin queja, ¿eh? Sin queja ninguna. O sea, sin queja por parte del felino, ninguna. Ninguna. Bueno. Es más, los felinos están deseando precisamente, si alguna vez un felino ves que olisquea la tostada, es que lo que está deseando es hacer esa prueba, es una endogamia, eso es endogamia. Ya sabemos que si el guepardo corretea es porque la oruga canora merodea. Uy, qué precioso. Quevedo. No me lo atribuyas a mí, Quevedo. Ah, Quevedo, fíjate, parecía un glaso. Precioso. Gracias, Pepín. Bueno, pues, ¿hay alguna duda? No, creo que está todo claro, ¿no? Sí, bueno, Javi tiene alguna duda también. Hombre, te puedo ofrecer en lugar de duda un menester. ¿Un menester? Pues, bueno, sin menoscabo, ¿no? Por supuesto. Bien. La rosa de los vientos en Onda Cero. Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperar. Que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo. Pero la rosa de los vientos. La zona cero. Entramos en los queridos territorios de nuestra zona cero. Aquí estamos con los monográficos. Y atención, porque visitamos un lugar no tan remoto, muy cercano. Forma parte de la Unión Europea, se maneja el euro. Es un estado asociado. Ahí está Malta, con sus misterios, sus enigmas, sus gigantes, sus templos imposibles, sus hipogeos maravillosos. Malta es un lugar siempre digno de ser visitado, aunque eso sí, pequeñito. Aquí tenemos a Jesús Callejo, que trabajó de gigante en la construcción de algún templo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Fenomenal. Bueno, veo que has hecho músculos, haciendo, levantando templos en Malta. Sí. Aprendí las técnicas de construcción y al final, pues oye, arrimar el hombro. Al final resulta que tampoco está tan complicado, ¿no? Hombre. 15 toneladas. Hombre, y aquí tenemos a Carlos Canales, que es coetáneo de La Valeta, ¿verdad? Sí, el vendo vestido del gran maestre. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pesa la armadura, pero bueno. Oye, qué bien se construyó esa ciudad, ¿eh? Sí, lo hicieron bien, la verdad. Los caballeros, y luego hablaremos un poquito de ellos. Pero la verdad es que, es decir, que cuando España hacía las cosas, la hacía bien. En rejillada, ¿verdad? En rejillada, sí, para que circulara muy bien el viento. Para sí, además que... el arquitecto que construyó las defensas sobre los que luego se edificaron las fortificaciones de la Orden de San Juan, era un arquitecto militar español que trabajaba para, bueno, aunque era ya España un Reino Unido, era parte de la Corona de Aragón, originariamente en aquel entonces Malta, y fue el que fue encargado por los caballeros de la Orden de construir las fortificaciones principales de lo que luego se iba a constituir como la capital de la isla, La Valeta. La Valeta. Nombre que recibió en honor del más grande de los maestros de la orden, el que la dirigía durante el gran sitio en 1565. Uh-huh. Y qué generoso, ¿verdad?, el emperador, que dijo, bueno, pues a cambio de un halcón anual. Sí, bueno, qué bonito, además el detalle. Bueno, los caballeros, habría que contar un poco la historia. Sí, los caballeros de Malta habían perdido Rodas en 1522. Ellos habían sido el último baluarte de la cristiandad occidental en Oriente durante generaciones y generaciones. Y después de la caída de Constantinopla y de las pérdidas de las islas griegas que todavía quedaban en manos italianas, pues bueno, se quedaron solos. Tan solos que Rodas está de un tiro de piedra de Turquía. Y la verdad es que lo que hacían lo hacían bien, porque cualquiera que visite lo de Caneso, Rodas es espectacular. Es una ciudad medieval occidental europea metida en medio del mundo greco-ortodoxo y oriental del Dodecaneso, y la verdad es que es algo fascinante. Luego, durante un tiempo estuvieron en Roma, porque bueno, no tenían un lugar donde ir, y el emperador les encargó la defensa de lo que en aquel entonces era un remoto y olvidado puesto de avanzada español en el Mediterráneo. Puesto de avanzada que se convirtió en la llave, era el tapón auténtico del Mediterráneo occidental, y durante los meses que duró el asedio, es increíble porque incluso los protestantes del norte de Europa se dieron cuenta, por ejemplo, la reina Isabel de Inglaterra, de que la suerte de Occidente se estaba jugando allí. Si Malta llegaba a caer, las costas de Italia y de España hubieran estado al alcance de la flota turca y los corsarios de Argel con mucha más facilidad que hasta entonces, y hubieran podido llevar probablemente la guerra a territorio europeo occidental. El asedio de Malta, que causó muchísimas pérdidas, muchos estragos a los otomanos, pues fue el primer golpe antes de Lepanto, ¿verdad? Cate, en la toma de San Telmo, los turcos tienen 8 muertos por cada defensor cristiano. Unos 30.000, 40.000. Sí, 30.000, 40.000 muertos. Fue una derrota casi del alcance de Lepanto, algo espantoso. Sí. Bueno, pues Malta, que tiene muchísima historia, pero no solo del siglo XVI, ¿verdad, Jesús? Aquí tenemos que hablar de miles de años ya. De miles de años. Yo creo que esa es una de las singularidades que tiene este pequeño archipiélago, que vamos a recordarlo, está compuesto principalmente de 3 islas, que es Malta, Gozo y Comino. Y Comino, como su nombre indica. Pequeñísimo. Le importa un Comino. Sí, creo que solo hay una familia viviendo en Comino. Sí. Malta, que es la más grande, tiene 246 kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de algo muy ridículo en extensión, pero muy extenso en historia. Porque estamos hablando de que en este pequeño territorio, porque así es, allí han llegado de todo, ¿no? Desde habitantes prehistóricos, los constructores de los megalitos en el Neolítico. Allí han llegado fenicios, púnicos, griegos, romanos, musulmanes, normandos. Han estado todos. Hasta Napoleón se pasó. Hasta Napoleón, además lo convirtió en uno de los principales baluartes, ¿no?, del Mediterráneo. Y claro, y la orden, ¿no?, la famosa Orden de Malta, que ha cambiado de nombre en muchísimos, a lo largo del tiempo, ¿no?, en muchísimas circunstancias, porque eran los caballeros de la Orden de Chipre y de Rodas, así eran llamados, ¿no? Tras cambiar la denominación primitiva, que como bien sabes era lo de los hermanos hospitalarios, ¿sabes o, que o los, de San Juan los, de Jerusalén? Como sigue existiendo ese Estado soberano reconocido por España, la Orden de Malta, aunque no está en Malta, sino en Roma actualmente, España tiene embajada acreditada todavía en la Orden de Malta. Y es curioso, bueno, es que cuando Napoleón toma Malta se negaron muchos países a dar por suprimido el Estado maltés. Y bueno, es que era decisivo porque la orden formalmente conserva la totalidad de sus nombres. Es la Sagrada Orden de Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta. Si los va añadiendo uno detrás de otro y tiene capacidad legal internacional de abanderar buques y aeronaves. De sí. Bueno, pues una historia tremenda. Y la verdad es que cuando estás en Malta, Jesús, ves el territorio y dices, do las minas, do los bosques, do la materia prima. Ahí está, yo creo que ese es uno de los misterios, es cierto, ¿no? ¿Cómo puede ser que este archipiélago, ¿no?, de a simple vista... Es que no hay ni una playa donde desembarcar. No se ve nada, ¿no?, porque a nivel turístico, bueno, ahora es verdad que se está promocionando, pero no hay playas así paradisíacas, no hay playas con arena suave y... Nada. No hay nada, o sea, hay nada. Unas cuantas calas mal repartidas, bueno, en la Valeta, por supuesto, que se olviden, ¿no?, los turistas, el que va a Malta y aquí hemos estado dos, ¿no?, que hemos estado en Malta, no vamos a bañarnos. Aquí en España tenemos lugares mucho más paradisíacos y mucho más interesantes. Allí se va por otro, se va por la historia y por la prehistoria, se va por el misterio, porque hay todavía muchísimos misterios. Se va, yo allí coincidí con un profesor de historia de una provincia y él me comentaba, claro, estuvimos hablando, ¿no?, qué es lo que más nos atraía para ir hasta allá, ¿no? Y él me comentó que lo que le atraía pues era eso, ¿no?, los monumentos megalíticos, un poco conocer la Orden de Malta, bien, empaparse in situ, ¿no?, de la historia, lógicamente, por su deformación profesional. Y yo le empecé a hablar, digo, bueno, y lo de los hipogeos, lo de Half Sablieni, lo de las famosas rodaduras, ¿no?, estos raíles en la piedra, estos misteriosos pozos que están diseminados por Malta. Y él se me quedaba así asombrado, ¿no?, con esos ojos estupefactos, como diciendo, ¿qué me cuentas, chaval? No había leído a Daniken. No había leído a Daniken ni a nadie, ¿no? Él le interesaba la historia sin darse cuenta que realmente había un misterio en muchísimos de estos acontecimientos históricos, porque no está reñido, no son temas paralelos la historia y el misterio. Entonces yo creo que un poco le piqué la curiosidad lo suficiente como para que él se empezara a adentrar en bastantes cosas, ¿no? Porque incluso cuando hablamos de los caballeros de Malta, cuando te vas a la cocatedral que está en la Valeta, allí mismo lo que es esa especie de arquitectura sagrada, esa cantidad de tumbas que vas pisando, ¿no?, que son las tumbas de los grandes maestres y de los caballeros, pues todo eso rebosa ya un simbolismo tremendo. Incluso cuando miras en las paredes y ves algún cuadro de Caravaggio, que ya sabes que también le hicieron caballero, ¿no? Una especie de... La mancha negra de... Sí, la mancha negra. No sé por qué, tenía condiciones, un buen asesino, que era lo que buscaba. Lo que él buscaba, ¿no? Porque ya estaba huyendo, ¿no?, de otros lugares de Europa, le hacen caballero, al final mata también a uno de los caballeros de la Orden de Malta, le tienen que echar... Bueno, esa era la historia suya. Pero bueno, allá he dejado uno de los cuadros importantes, ¿no?, que es la decapitación de San Juan, que es uno de esos cuadros preciosos y además también cargado con muchísimo simbolismo, y muchos de los personajes que allí están representados tienen que ver con los caballeros de Malta, porque como ya sabéis, también Caravaggio se inspiraba, ¿no?, en la vida real. Así que hay tantos elementos para desentrañar que evidentemente en una semana se puede hacer y posiblemente en más, pero hay unas cuantas claves, ¿no?, que algunas vamos a desentrañar aquí esta noche, que yo creo que son las claves. Y empezando, yo creo que por sus monumentos megalíticos. Estamos hablando de una civilización que se desarrolla entre los años 3600 y el 2500 a.C. O sea, estamos hablando de más de 1000 años aproximadamente, de una civilización desconocida, de la que prácticamente no sabemos nada, de la que no tenemos ni siquiera huesos, esqueletos, porque los esqueletos que han aparecido en los monumentos megalíticos son de épocas posteriores, no de esta época, por tanto es verdad que se utilizaron de una forma posterior, pero que no sabemos nada, y desaparecen de una forma también súbita en el año 2500 a.C., durante centenares de años. Parece que está deshabitada, porque cuando llegan allí no encuentran prácticamente nada, y entonces es un misterio, porque justo cuando desaparece oficialmente esta civilización megalítica en el 2500, como bien sabéis, florecen otras culturas megalíticas en otras partes del mundo, como la de Stonehenge. En efecto, quedó la isla despoblada y fue repoblada desde Sicilia. El asunto, Carlos, es que tenemos aquí... Es complicado. ...un archipiélago diminuto con 33 magníficas construcciones megalíticas, con un hipogeo esplendoroso. ¿A qué obedecía esto? ¿Por qué en tan poco terreno, tan escaso terreno, esta grandiosidad? No se tiene ni idea. Pero sobre todo hay dos cosas que sí empiezan a tener algo de lógica dentro de lo complicado que es todo. Hace poco me acuerdo que leyendo el libro de Robert Schock, en el último libro, me parece que se llama Escrito en las Rocas, en la piedra o en las rocas, ahora mismo no me acuerdo el título en español, decía una cosa que me llamó la atención bastante, porque es una interpretación sobre el movimiento megalítico en Europa Occidental que a mí nunca se me ha ocurrido pensarlo. Hay una cosa que es verdad, cualquiera que vea una disposición, no tres histórico, cualquiera, que le dé la gana, que se coja quien quiera uno, y verá algo muy curioso, es que cuando aparecen los restos de grandes construcciones megalíticas en Europa Occidental y el Mediterráneo, hay algo que de principio llama la atención, y es que está siempre en las costas. Es decir, hay una enorme intensidad costera que va disminuyendo según se va penetrando hacia el interior, ya sea España, Francia, Italia. Eso significa solo dos cosas. A, era un pueblo que caminaba costeando, o B, era un pueblo que navegaba. Yo estoy en la segunda de las teorías, porque es lo que explicaría la súbita desaparición de la población maltesa. Si no tiene sentido, ¿por qué alguien llega a un lugar, hace una obra gigantesca? Es decir, en proporción al tamaño, esto es mucho más espectacular y grandioso que la Isla de Pascua. Sí, la única explicación es que se quedaran sin recursos. Claro, es lo que se apuntaba, pero es que hay una cosa muy interesante, es que cuando llegaron probablemente a Malta, la isla tampoco los tenía. Es decir, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Hace 3.200 años aproximadamente, bueno, perdón, hace 5.200 años, es decir, cuando comenzó el florecer de la civilización maltesa, el desierto del Sáhara había comenzado a desecarse, pero era todavía una especie de inmensa sabana y pradera rica. Tal vez Malta, y es una de las teorías que ahora está más en boga, era una especie de puente, un lugar mágico entre Sicilia, Italia y el norte de África. Era una especie de lugar, bueno, simbólico, donde desde luego el pueblo que llegó era un pueblo de navegantes. Un pueblo de navegantes probablemente relacionado con las culturas megalíticas de Cerdeña y de las Islas Baleares en España. Es decir, es muy probable que haya una vinculación de algún tipo. Asociado aunque, a la cultura tradicional. Claro, pero no parece en cambio de detectarse exactamente la forma en la que se hacían las obras, porque era diferente. Sin embargo, está claro que parece ser que tiene que ser, por las fechas y por la época, un pueblo probablemente similar y probablemente conectado de alguna manera. Lo que pasa es complicado explicar cómo, con los constructores megalíticos de Inglaterra. Bueno, pues si saltamos a la isla medianita, a la de Gozo, uh-huh. o Gozo, nos encontramos dos curiosidades. Una cueva atribuida a Calipso, a la sirena que engatusó a Ulises. Uh-huh. Que bueno, luego ves la cueva y dices, bueno, aquí ni engatusó ni nada, ¿no? Una cosita allí, nada. Pero luego está Gangilla de los Gigantes, uh-huh. y esto sí que llama la atención, Jesús, porque aquí tenemos rocas ensambladas de más de 50 toneladas. Exactamente. Y encima se llama Gangilla de los Gigantes. Sí, porque ya el nombre, el Gigantilla, esta, ¿no? Como se pronuncia, porque tiene una pronunciación bastante rara, ¿no? De hecho, estamos hablando del maltés, que es una rareza lingüística, ¿no? En Europa. Pues en su lengua local significa Torre de los Gigantes. Es verdad que nos está poniendo sobre la pista de leyendas, que bueno, eso ocurre también en España, ¿no? Cuando no hay unos datos históricos fehacientes sobre los constructores de los monumentos megalíticos, siempre se echa mano de esas leyendas y de personajes sobrenaturales, ¿no? Brujas, hadas y, como no, los gigantes. Y aquí ocurre lo mismo, pero ocurre lo mismo porque es verdad que cuando ves este templo de Gigantilla te quedas con la boca abierta. Estamos hablando de piedras de megalitos de 6 metros de altura que pesan hasta 50 toneladas, como tú acabas de comentar, sin que se sepa a ciencia cierta cómo pudieron ser transportados hasta allí y luego serizados, porque bueno, esas son como dos habilidades, dos misterios tecnológicos, llevarlos hasta allí, porque sabes que las canteras estaban a bastantes kilómetros de distancia, y después serizados, que esa es otra historia, ¿no? Bueno, el hecho es que sí denota algo muy muy curioso, que además se ve a simple vista. Hay una técnica de construcción muy evolucionada, muy desconocida. Sí, porque la cantera no está en la isla. No está. O bien estamos hablando de una fuerza descomunal o sobrehumana. Y hay un poco esas leyendas de los gigantes. Evidentemente yo no me creo que hubiera gigantes que pudieran transportar a sus hombros o sobre la espalda como Belis este tipo de megalitos. Es decir, estamos hablando de una técnica de construcción y de izado que no conocemos ahora. Sencillamente es una civilización bastante desconocida y además incluso muy sofisticada, a pesar de que estamos hablando de estos templos que están ubicados en Gozo, que son cronológicamente los más antiguos. Es decir, sin embargo, nos dejan de piedra, y nunca mejor dicho, porque posteriores, que son los que se encuentran en la isla de Malta, parece que tienen como técnicas más rudimentarias, ya no son tan pesados los bloques, Es decir, es volvemos aquí a encontrar lo mismo que ocurre, por ejemplo, con culturas precolombinas y con otro tipo de culturas, por ejemplo, que se han encontrado en Asia. Es decir, a medida que avanza el tiempo, bueno, esto es un caso evidente, cuando más avanza el tiempo parece que la técnica se va haciendo como más grosera, como menos sofisticada. Cuanto más atrás vas en el tiempo, los cánones de construcción hay que casi replantearlos porque no entendemos nada. Yo allí lo pregunté, de hecho, hay como paneles explicativos. Entonces, una de las cosas que te cuentan es que, bueno, que se utilizaba estos grandes bloques calcáreos, ¿no?, de los templos malteses, eran primero cortados con instrumentos de piedra, con azuelas de sílice o de sidiana, eso comentaba, ¿no?, y que luego eran transportados deslizándolos sobre pequeñas esferas de piedra, y había unas cuantas esferas de piedra allí alrededor, diseminadas en el templo de Gigantilla. Bueno, eso evidentemente, si tú colocas un bloque de 50 toneladas, esas pequeñas esferas de piedra las haces polvo literalmente. Esto es una cosa que quería hacer un pequeño comentario. Precisamente leyendo el libro de Sock, que el debate de Sock, bueno, Sock, como sabéis, es uno de los que sostiene desde hace muchísimo tiempo, es un geólogo, que la Esfinge es mucho más antigua a lo que la tradición dice. Sí. Bueno, pues lo que acaba de decir Jesús ahora es algo fundamental. Y yo aquí, mira, yo se lo recomendaría a todos nuestros oyentes, que cuando estén en una situación de este estilo, que pregunten. Que pregunten por qué es una tomadura de pelo. Sí, es como cuando decían que desde Egipto encargaban cedro al Líbano, ¿no? Exacto. Es una auténtica tomadura de pelo. Entonces, hay veces que... Que de verdad, aunque no tenga la culpa el pobre guía, ni tenga la culpa las propias autoridades, voy a decir en este caso maltesas, que se ha inventado la bobada de las bolitas, es que ya está bien. Es que la misma gente que no se dejaría tomar el pelo, si le dicen de repente, no sé, pues por ejemplo, que Velázquez ha utilizado una cámara fotográfica, pues difícilmente aceptarían una cosa así. Bueno, pues ¿por qué entonces se acepta de la manera más tranquila que delante de tus narices te estén timando? Porque eso es un timo, como cualquiera, un timo intelectual. Yo creo que, y creo en la arquitectura reconstructora y en la capacidad de intentar reproducir las técnicas de los antiguos, pues que se pongan a ello, pero que se dejen de decir estas chorradas. El caso es que hace 6.000 años se levantaban templos megalíticos de enormes dimensiones dedicados a dioses, a ser observatorios astronómicos, a rituales de sacrificios. Vaya usted a saber que lo cierto es que en alguna de esas pequeñas playas de Gozo hay hendiduras en el terreno, hay unas rodaduras que nos hacen pensar en un transporte, ¿no?, de estas rocas. Claro, eso es lo que a primera vista hace pensar. Aunque luego en Malta te lo niegan, ¿eh? Sí, no, lo niegan, evidentemente. Pero claro, ese es uno de los misterios. Para mí es el mayor misterio y es el que casi pasa desapercibido, el que no te comentan, el que no aparece en las guías turísticas, el que incluso en los propios guías de carne y hueso, ¿no?, los que te explican in situ este tipo de acontecimientos históricos, te lo niegan o lo desconocen, sencillamente. Y ocurre también en Gozo y en Malta, en los dos lugares. Hay unos raíles, una especie de surcos grabados en la piedra, supuestamente paralelos. Y digo supuestamente porque no son paralelos exactamente, yo lo estaba comprobando in situ. Estamos hablando de unas rodaduras que varían, pueden tener entre unos 50 centímetros y 120 centímetros. Y no son paralelos, pero lo curioso, es decir, la primera explicación es, bueno, pues son las marcas de los carros de transporte que llevaban las grandes piedras megalíticas para luego construir estos templos. Parece que lo más plausible. Bueno, pues mentira, cochina, ¿no? Con perdón. Porque, ves, primero que no son paralelos, es decir, si son carros, bueno, en fin, el eje de las ruedas ya estaba un poco distorsionado. Bueno, después, la rueda no existía en aquella época, estamos hablando de hace 6.000 años de antigüedad y no existía. Después, estamos hablando que no está en superficies planas, sino que se han encontrado estas rodaduras o estos extraños raíles, tanto en las laderas de montaña como sumergiéndose en el mar, es decir, que acaban un poco abruptamente en lo que es ya el mar y siguen. Por lo tanto, estamos hablando de una antigüedad incluso superior a los 6.000 años, porque esa parte estaba en superficie, estamos hablando a lo mejor de 10.000, 12.000 años atrás. Entonces, eso rompe los cánones. Otra de las explicaciones que se ha dado, si no son rodaduras de carros de transporte, que no lo son, ya te digo, cuando estás allí se comprueba, es que podían ser pequeños acueductos de agua, es decir, que servían para transportar el agua a distintos lugares, lo cual también es mentira, porque en algunos lugares desaparecen, no llevan todos ellos a templos megalíticos, con lo cual también se desbarata la primera teoría que te decía de los carros de transporte. Es decir, son surcos inexplicables, como alguien que hubiera querido jugar, una especie de gigante, niño gigante, que hubiera querido jugar a hacer surcos inexplicables, pero que tienen una lógica, porque hacer esos surcos evidentemente lleva muchísimo trabajo, o bien una técnica que ahora mismo se desconoce, o bien si fueron carros tuvieron que pasar cientos o miles de veces para crear esos surcos tan profundamente en la roca. ¿Qué son? Es un misterio absoluto. Pero ahí hay una cosa muy importante, lo que acabas de comentar, y es que efectivamente por las trayectorias que pierden en el mar da la sensación de que son obras de la última, del periodo final de la última glaciación. Puf, es una de las obras de ingeniería más antiguas de la, del mundo. Marean ya esas cifras. Es asustante, y la verdad es que vuelvo de nuevo a lo mismo. Es decir, hay que replantearse la historia del neolítico en la humanidad. Es decir, está claro que no en los términos tecnológicos actuales, que son diferentes, pero desde luego los antepasados de los seres humanos actuales, que eran muy pocos en aquel entonces en el mundo, desarrollaron en la zona occidental del hemisferio norte, en la zona en la que nosotros vivimos, una tecnología asombrosa, de la cual no entendemos ni conocemos, así sinceramente, absolutamente nada. No sabemos para qué lo hacían, ni por qué, quién les había enseñado, cómo lo habían aprendido y con qué objeto, con qué fines lo desarrollaban. Sabemos solamente dos cosas: que ese conocimiento se perdió, y que se perdió no de una manera solamente brusca, sino probablemente gradual. Como bien explicó Jesús cuando el otro día hablaba de Egipto, o cuando había citado lo de la pérdida de calidad de las construcciones. Es una especie de deterioro intelectual que llevó miles de años, no cientos de años, pero que por alguna razón, bueno, pues acabó con lo que sería probablemente la pequeña casta o el pequeño grupo dirigente de gente que sabía o había heredado conocimientos de un pasado muy lejano, que ahora estamos empezando a entrever, ahora. Y luego tenemos la gran joya, la gran Capilla Sixtina de ese mundo antiquísimo, es el hipogeo de Hassafleni. La verdad es que es una auténtica maravilla, es un lujo, un placer. Bueno, ya lo hemos publicado, ¿verdad, Jesús, esto? Sí. Yo tuve la fortuna de ser el primer español en entrar en ese hipogeo una vez restaurado, Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, pues no es que yo estuviera allí haciendo cola de hace 2 años, ¿no? Sino que salieron de baja 2 y, bueno, pues, al ser españoles, pues le caímos simpáticos al señor de la puerta y, bueno, pues sí que tenía un cierto respeto por la historia de España. Y dijo, españoles, y hizo así como un apartadito y entramos. Bueno, pues muy dignos nosotros, entramos en ese hipogeo y la verdad es que es una auténtica sorpresa, ¿no? Queda muy poco de lo que allí pudo haber, me refiero en cuanto a motivos pictóricos, o motivos ceramísticos. Hay una pequeña diosa que la exhiben, de 20 centímetros de alzada no más. 10 centímetros. O 10 centímetros, es lo que hay. Pero claro, luego ves esas piedras talladas, uh-huh, y esa inmensidad y esa reverberación, eso es algo mágico, Jesús. Es algo mágico, es verdad. Yo creo que estábamos hablando de la joya de la corona. Estamos hablando de Hassafleni, que además tiene poco que ver con el resto de los monumentos megalíticos. Uh-huh. El resto se ven a simple vista, están en la superficie, y bueno, son fácilmente accesibles. Aquí no. Aquí, primero, estamos hablando de un hipogeo, de algo subterráneo, y además no es fácilmente visitable. ¿Por qué? Yo no lo vi por pocos meses, porque durante 11 años ha estado cerrado a cal y canto. Se han estado reconstruyendo muchísimas cosas, es verdad que había peligro de derrumbe, y estamos hablando de una construcción que se descubrió en 1902. Solo dejaban pasar grupos de 10 personas. De 10 personas, hasta completar un total de 40 personas al día, si no recuerdo mal. Sí. Y esto se puede ver desde el 1 de agosto del año 2000, cuando se abren las puertas. Yo entré el 1 de agosto en el primer grupo de 10 personas. Sí, sí. Y antes, imposible. Fíjate que yo hice, bueno, pues ya me conocéis un poco mi pesadez cuando veo estos lugares, pues evidentemente quieres conocerlo todo, y este era lo único que me faltaba por ver. Fue imposible, ni sobornándoles. No, yo tampoco tenía la esperanza, yo fui a merodear, yo fui, digo, bueno, por lo menos a husmear, ¿no?, el ambiente, y tuve la fortuna esa, ¿no? El 1 de agosto me estaban llamando con campanillas. Claro, y los oyentes pueden decir, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene ese lugar, no?, para que se genere tanta expectación. Bueno, vamos a ver, mira, hay un libro mediocre, malísimo, que se titula Guía extraterrestre del planeta Tierra, que yo creo que todos lo hemos leído en algún momento, y hay un capítulo dedicado a Malta, que yo creo que todos un poco nos hemos iniciado, mal iniciados, ¿no?, sí, con este libro. Y en este capítulo decía, si a usted le interesa el tema de los extraterrestres y de las huellas que quizá han dejado en el planeta, será mejor que inicie su visita por la isla, además, hablando de Malta, por Hassafleni. Claro, con esto te ponen los dientes largos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre allí. Cuando además lees algún libro de Daniken, donde habla de Malta, ¿no? Y Malta, y por cierto Daniken, pero sin tapujos, ya conocemos a Daniken, habla de huellas de alienígenas, tal cual, que se ven claramente en este hipogeo de Hassafleni, y indica dos cosas, como que acaba de comentar Juan Antonio, una de ellas. Dice que habla de un sofisticado equipo de alta fidelidad y acondicionamiento de aire de gran confort. Con lo cual dices, bueno, qué bien, ¿no? Una especie de salas acústicas, sí, con aire acondicionado. Ha pasado Sony por allí. Con tres niveles. Qué divertido, ¿no? Bueno, Después, yo evidentemente no he estado, pero parece que siempre se exagera, porque no encuentras huellas extraterrestres en ninguna parte de la isla, me imagino que menos en el hipogeo de Halsafieni. Si es verdad que era un lugar importante de oráculos, se han encontrado huesos, cadáveres, pertenecientes a 7.000 cadáveres, y muchísimas cosas que nos ponen sobre la pista de que realmente Malta es un lugar con muchos más misterios por develar de lo que actualmente conocemos. Bueno, pues esta pequeña visita a Malta nos ha servido como introducción y seguro que tendremos que volver. Malta tiene muchos enigmas, encierra muchísimos misterios y aquí estamos dispuestos a por lo menos sondearlos. Vamos a ver si algo intuimos. Con Jesús Callejo, al que veo muy bien, te veo en el Paleolítico ya, Jesús, te veo levantando templos, estás hecho un gran arquitecto, eres ahora mismo Sinué el egipcio. Sí, bueno, me quedo con Sinué. Bueno, Carlos, lo de Napoleón para ti, llegó a Malta y en 2 días tomó todo el archipiélago, tampoco sí. Era difícil, ¿no? A los 2 años lo perdió. Bueno, hombre, pero llegar llegó. Sí, llegar llegó. Dio a la puerta 2 golpes con así, toc, toc, y se rindieron. Y lo importante es que dio el saltito a Egipto desde ahí, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo monográfico. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Entramos en azul y verde y atención porque tenemos gran noticia. La clonación de células cardíacas podría ser una muy buena esperanza para los enfermos del corazón. Las investigaciones sobre futuras terapias celulares contra las enfermedades cardíacas están promoviendo nuevos proyectos en nuestro país. El Centro de Investigación en Medicina Regenerativa de Barcelona presentó en el día de ayer un nuevo proyecto de investigación que utilizará la clonación terapéutica en colaboración con el Instituto Salk, Harvard y el Instituto de Investigación con Células Madre en Massachusetts. Científicos españoles y estadounidenses unirán esfuerzos para desarrollar en Barcelona ensayos de vanguardia con células madre destinados a regenerar corazones dañados por infartos u otras afecciones. El proyecto arranca de las investigaciones del grupo del Instituto Salk y la reciente identificación en ratas, ratones y en humanos de un grupo de células madre cardíacas, los cardioblastos, muy raras, diferentes de otras progenitoras celulares, capaces de multiplicarse por millones, diferenciarse en tejido cardíaco maduro y conservar a la vez toda su funcionalidad. El hallazgo se basa en estudios realizados en bebés recién nacidos con afecciones cardíacas. Tras practicarles cirugía, se les descubrió en el corazón grupos de entre 200 y 300 de estos cardioblastos. La localización de las células era la misma en niños y ratones. De esta forma, estas células madre embrionarias se podrían convertir en células cardíacas reparadoras de tejidos infartados, lo que los expertos han calificado como el uso de células como medicamento. Los investigadores creen que estas células madre podrían funcionar incluso como marcapasos biológicos, usarse en combinación con dispositivos mecánicos cardíacos y formar hasta vasos sanguíneos. Bueno, pues es un avance espectacular y esto evitaría, y además así de forma metafórica, corazones enfermos. Exactamente. Paliaría muchísimo la grave incidencia de las enfermedades cardíacas. Y bueno, yo creo que debemos mirar esto con mucha esperanza, con mucho interés. La clonación terapéutica es una gran salida para, por ejemplo, un infarto en el que el corazón queda muy dañado. Uh-huh. Y la aplicación de estas células cardíacas pues podría reparar esos tejidos. Claro, se podrían regenerar. Bueno, estamos en el albor de una gran revolución médica. Vamos a ver dónde llegamos. Por el momento llegamos a las 3. Sí, eso para empezar. Para empezar, llegamos a las 3. Nos ponemos al tanto de la actualidad, que tenemos lo de la nieve, lo del frío. Hay que escuchar atentamente a los compañeros. Sí, porque estamos... Sí. Y luego muchas más informaciones azul y verde y un relato espectacular de Edgar Allan Poe llamado El gato negro, en la voz de Andrés Madrid. No os lo perdáis, todo un clásico. Hoy que le hemos dado libre a Agustín... Se lo merece el hombre. Pues aprovechamos para uno de esos clásicos y dar un poquito de miedo. Eso sí, el miedo a veces produce calor, así que de alguna manera contribuimos a mejorar el clima en nuestra península. Y también en Canarias y en Baleares, que ha nevado lo suyo y ha hecho un frío intenso. Así que esto y mucho más en La Rosa de los Vientos en la siguiente hora. Hasta las 4 o 3 en Canarias, disfrutando con intensidad absoluta de la radio en vivo y en directo. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Yo no sé, Macarena, si te has preparado bien. ¿Sí? Para el relato de hoy. No. Claro, porque no lo sabía, hombre, y entonces no me he preparado. Ya, hombre, pero es que tenemos el gato negro de Edgar Allan Poe, Macarena. Ya. ¿No has hecho ejercicios espirituales? No. A mí los gatos no me gustan, ¿eh? ¿No te gustan los gatos? Y menos negros. Pues, si quieres, Carlos... ¿No puedo ir? No. No. Además, vamos a aguantar aquí todos. Vendrán ahora Sergio, Silvia, Martín. Seguro, que luego se escaquean. Todos vamos a unir nuestras manos. Sí. Vamos a elevar nuestras plegarias al cielo para poder soportar el terror infundido por el relato de Edgar Allan Poe. ¿Y lo soportaremos? Sí. Lo vamos a soportar porque estamos muy curtidos. ¿Qué confianza tienes en nosotros, Juan? Somos gente ya muy veterana. Sí. Algunos más que otros. Algunos más que otros, pero creo que lo soportaremos. Y nuestros oyentes lo van a agradecer, ¿eh? El gato negro, uno de los clásicos de La Rosa de los Vientos, en la voz de Andrés Madrid. Bueno, pues todo sea por qué ellos, decir, oye, de aquel menino. Aquel menino de Rúa. Qué cosas pasan. Pero mientras llega el gato negro, nos vamos de momento al espacio. La sonda Cassini lleva ya 7 meses explorando Saturno. Durante este tiempo ha descubierto lunas formadas por escombros, nuevos anillos del planeta, tormentas cósmicas y una dinámica magnetosfera, entre otras cosas. Entre los descubrimientos de la Cassini se destacan débiles ondas lineales causadas en los anillos de Saturno por las lunas Atlas y Pan, que han proporcionado datos sobre las dimensiones y características de sus masas. Así se ha podido saber que estas lunas son muy porosas, lo que revelaría que están formadas por el hacimiento de escombros en la órbita del planeta. Otro de los hallazgos de la sonda es la existencia de nuevos anillos, algunos con brechas que podrían indicar la existencia de otras lunas que se agregarían a las más de 30 que ya tiene el planeta. Asimismo, se han detectado pequeñas tormentas que surgen de otras mayores y además se ha podido comprobar que la magnetosfera es similar a la de Júpiter, pero en algunos lugares se asemeja químicamente al plasma de los cometas, lo que la convierte en única. Gracias también a los datos enviados por la sonda, se ha descubierto que la rotación de Saturno se ha vuelto más lenta durante las últimas 2 décadas. En concreto, ahora tarda 6 minutos más en efectuar una rotación completa que en 1980 o 1981. Aunque 6 minutos pueden parecer poca cosa, no es así, especialmente cuando hablamos de un planeta como Saturno con una rotación de solo 10 horas y 39 minutos. Se cree que este retraso tiene que ver con la meteorología del planeta. Que también tiene ahí un cambio climático. También está sufriendo, por lo visto, vientos muy fuertes. Vientos muy fuertes. Bueno, pues la sonda Cassini que sigue arrojando datos ciertamente espectaculares sobre el comportamiento de nuestra galaxia. Y en Saturno ocurren cosas, ya lo creo, como en aquella morada. Edgar Allan Poe. ¡Qué inspiración! Escribió 60 relatos, 60 relatos que ya forman parte del patrimonio universal literario y desde luego nadie como él para concebir mundos imaginarios, situaciones terribles, datos fatídicos, el gato negro y todo el componente místico, terrorífico que conlleva el gato negro, Edgar Allan Poe, en la voz de Andrés Madrid. No espero, ni remotamente, que se conceda el menor crédito a la extraña, aunque familiar historia que voy a relatar. Sería verdaderamente insensato esperarlo cuando mis mismos sentidos rechazan su propio testimonio. No obstante, yo no estoy loco, y ciertamente no sueño. Pero por si muero mañana, quiero aliviar hoy mi alma. Me propongo presentar ante el mundo, clara, sucintamente y sin comentarios, una serie de sencillos sucesos domésticos. Por sus consecuencias, estos sucesos me han torturado, me han anonadado. Con todo, solo trataré de aclararlos. A mí, solo horror me han causado. A muchas personas parecerán tal vez menos terribles que estrambóticos. Quizá más tarde surja una inteligencia que dé a mi visión una forma regular y tangible. Una inteligencia más serena, más lógica y, sobre todo, menos excitable que la mía. Que no encuentre en las circunstancias que relato con horror más que una sucesión de causas y de efectos naturales. La docilidad y la humanidad fueron mis características durante mi niñez. Mi ternura de corazón era tan extremada que atrajo sobre mí las burlas de mis camaradas. Sentía extraordinaria afición por los animales y mis parientes me habían permitido poseer una gran variedad de ellos. Pasaba en su compañía casi todo el tiempo y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer o acariciaba. Esta singularidad de mi carácter aumentó con los años y cuando llegué a ser un hombre, vino a constituir uno de mis principales placeres. Para los que han profesado afecto a un perro fiel e inteligente, no es preciso que explique la naturaleza o la intensidad de goces que esto puede proporcionar. Hay, en el desinteresado amor de un animal, en su abnegación, algo que va derecho al corazón del que ha tenido frecuentes ocasiones de experimentar su humilde amistad, su fidelidad sin límites. Me casé joven y tuve la suerte de encontrar en mi esposa una disposición semejante a la mía. Observando mi inclinación hacia los animales domésticos, no perdonó ocasión alguna de proporcionarme los de especies más agradables. Teníamos pájaros, un pez dorado, un perro hermosísimo, conejitos, un pequeño mono y un gato. Este último animal era tan robusto como hermoso, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Respecto a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular que veía brujas disfrazadas en todos los gatos negros. Esto no quiere decir que ella tomase esta preocupación muy en serio, y si lo menciono es sencillamente porque me viene a la memoria en este momento. Plutón, este era el nombre del gato. Era mi favorito, mi camarada. Yo le daba de comer y él me seguía por la casa donde quiera que iba. Esto me tenía tan sin cuidado que llegué a permitirle que me acompañase por las calles. Nuestra amistad subsistió así muchos años, durante los cuales mi carácter, por obra del demonio de la intemperancia, aunque me avergüence de confesarlo, sufrió una alteración radical. Me hice de día en día más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Llegué a emplear un lenguaje brutal con mi mujer. Más tarde, hasta la injurié con violencias personales. Mis pobres favoritos naturalmente sufrieron también el cambio de mi carácter. No solamente los abandonaba, sino que llegué a maltratarlos. El afecto que a Plutón todavía conservaba me impedía pegarle. Así como no me daba escrúpulo de maltratar a los conejos, al mono y aún al perro, cuando por acaso o por cariño se atravesaban en mi camino. Mi enfermedad me invadía cada vez más, pues ¿qué enfermedad es comparable al alcohol? Y con el tiempo, hasta el mismo Plutón, que mientras tanto envejecía y naturalmente se iba haciendo un poco desapacible, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche que entré en casa completamente borracho, me pareció que el gato evitaba mi vista. Lo agarré, pero espantado de mi violencia, me hizo en una mano con sus dientes una herida muy leve. Mi alma pareció que abandonaba mi cuerpo y una rabia más que diabólica, saturada de ginebra, penetró en cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí, agarré al pobre animal por la garganta y deliberadamente le hice saltar un ojo de su órbita. Me avergüenzo, me consumo, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Por la mañana, al recuperar la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté una sensación mitad horror, mitad remordimiento por el crimen que había cometido, pero fue solo un débil e inestable pensamiento, y el alma no sufrió las heridas. Persistí en mis excesos y bien pronto ahogué en vino todo recuerdo de mi criminal acción. El gato sanó lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba en verdad un aspecto horroroso, pero en adelante no pareció sufrir. Iba y venía por la casa, según su costumbre, pero huía de mí con indecible horror. Aún me quedaba lo bastante de mi benevolencia anterior para sentirme afligido por esta antipatía evidente de parte de un ser que tanto me había amado. Pero a este sentimiento bien pronto sucedió la irritación, y entonces desarrollóse en mí, para mi postrera e irrevocable caída, el espíritu de la perversidad, del que la filosofía no hace mención. Con todo, tan seguro como que existe mi alma, yo creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de las facultades o sentimientos elementales que dirigen al carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido 100 veces cometiendo una acción sucia o vil por la sola razón de saber que no la debía cometer? ¿No tenemos una perpetua inclinación, no obstante la excelencia de nuestro juicio, a violar lo que es ley, sencillamente porque comprendemos que es ley? Este espíritu de perversidad, repito, causó mi ruina completa. El deseo ardiente, insondable del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar el suplicio a que había condenado al inofensivo animal. Una mañana, a completa sangre fría, le puse un nudo corredizo alrededor del cuello y lo colgué de una rama de un árbol. lo ahorqué con los ojos arrasados en lágrimas, experimentando el más amargo remordimiento en el corazón. Lo ahorqué porque me constaba que me había amado y porque sentía que no me hubiese dado ningún motivo de cólera. Lo ahorqué porque sabía que haciéndolo así cometía un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal al punto de colocarla, si tal cosa es posible, fuera de la misericordia infinita del Dios misericordioso y terrible. En la noche que siguió al día que fue ejecutada esta cruel acción, fui despertado a los gritos de fuego. Las cortinas de mi lecho estaban convertidas en llamas. Toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad, escapamos del incendio mi mujer, un criado y yo. La destrucción fue completa. Se aniquiló toda mi fortuna. Y entonces me entregué a la desesperación. No trato de establecer una relación de la causa con el efecto entre la atrocidad y el desastre. Estoy muy por encima de esta debilidad. Solo doy cuenta de una cadena de hechos y no quiero que falte ningún eslabón. El día siguiente al incendio visité las ruinas. Los muros se habían desplomado exceptuando uno solo. Y esta única excepción fue un tabique interior poco sólido, situado casi en la mitad de la casa y contra el cual se apoyaba la cabecera de mi lecho. Dicha pared había escapado en gran parte de la acción del fuego, cosa que yo atribuía que había sido recientemente renovada. En torno de este muro agrupábase una multitud de gente y muchas personas parecían examinar algo muy particular con minuciosa y viva atención. Las palabras extraño, singular y otras expresiones semejantes excitaron mi curiosidad. Me aproximé y vi a manera de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie la figura de un gato gigantesco. La imagen estaba estampada con una exactitud verdaderamente maravillosa. Había una cuerda alrededor del cuello del animal. Al momento de ver esta aparición, pues como a tal, en semejante circunstancia, no podía ser por menos de considerarla, mi asombro y mi temor fueron extraordinarios, pero al fin la reflexión vino en mi ayuda. Recordé entonces que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín había sido inmediatamente invadido por la multitud y el animal debió haber sido descolgado del árbol por alguno y arrojado en mi cuarto a través de una ventana abierta. Esto seguramente había sido hecho con el fin de despertarme. La caída de los otros muros había aplastado a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal de este muro, combinada con las llamas y el amoníaco desprendido del cadáver, habrían formado la imagen tal como yo la veía. Merced a este artificio, logré satisfacer muy pronto a mi razón, mas no pude hacerlo tan rápidamente con mi conciencia, porque el suceso sorprendente que acabo de relatar grabóse en mi imaginación de una manera profunda. Hasta pasados muchos meses no pude desembarazarme del espectro del gato, y durante ese periodo envolvió mi alma un sentimiento muy semejante al remordimiento. Llegué hasta a llorar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los tugurios miserables que tanto frecuentaba, otro favorito de la misma especie y de una figura parecida que lo reemplazara. Ocurrió que una noche que me hallaba sentado medio aturdido en una taberna más que infame, fue repentinamente solicitada mi atención hacia un objeto negro que reposaba en lo alto de uno de esos inmensos toneles de ginebra o ron que componía el principal ajuar de la sala. Hacía algunos momentos que miraba a lo alto de ese tonel, y lo que me sorprendía era no haber notado más pronto el objeto colocado encima. Me aproximé tocándolo con la mano. Era un enorme gato, tan grande por lo menos como Plutón, e igual a él en todo menos en una cosa. Plutón no tenía ni un pelo blanco en todo el cuerpo, mientras que este tenía una salpicadura larga y blanca, de forma indecisa, que le cubría casi toda la región del pecho. No bien lo hube acariciado cuando se levantó súbitamente y prorrumpió en un continuado ronquido. Se frotó contra mi mano y pareció muy contento de mi atención. Era pues el verdadero animal que yo buscaba. Al momento propuse al dueño de la taberna comprarlo, pero este no se dio por entendido. Yo no le conocía ni lo había visto nunca antes de aquel momento. Continué acariciándolo y cuando me preparaba a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera agachándome de vez en cuando para acariciarlo durante el camino. Cuando estuvo en mi casa, se encontró como en la suya e hízose enseguida gran amigo de mi mujer. Por mi parte, bien pronto sentí nacer antipatía contra él. Era casualmente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto. Su empalagosa ternura me disgustaba, fatigándome. Poco a poco, estos sentimientos de disgusto y fastidio convirtiéronse en odio. Esquivaba su presencia, pero una especie de sensación de bochorno y el recuerdo de mi primer acto de crueldad me impidieron maltratarlo. Durante algunas semanas me abstuve de golpearlo con violencia. Llegué a tomarle un indecible horror y a huir silenciosamente de su odiosa presencia como de la peste. Seguramente lo que aumentó mi odio contra el animal fue el descubrimiento que hice en la mañana siguiente de haberlo traído a casa. Lo mismo que Plutón, él también había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia hizo que mi mujer le tomase más cariño, pues como ya he dicho, ella poseía en un alto grado esa ternura de sentimientos que había sido mi rasgo característico y el manantial frecuente de mis más sencillos y puros placeres. No obstante, el cariño del gato hacia mí parecía acrecentarse en razón directa de mi aversión contra él. Con implacable tenacidad que no podía explicarse el lector, seguiré mis pasos. Cada vez que me sentaba, acurrucábase bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me levantaba por andar, se metía entre mis piernas y casi me hacía caer al suelo. O bien, introduciendo sus largas y afiladas garras en mis vestidos, trepaba hasta mi pecho. En tales momentos, aunque hubiera deseado matarlo de un solo golpe, me contenía en parte por el recuerdo de mi primer crimen, pero principalmente, debo confesarlo, por el terror que me causaba el animal. Este terror no era de ningún modo el espanto que produce la perspectiva de un mal físico, pero me sería muy difícil denominarlo de otro modo. Lo confieso abochornado. Si aún en este lugar de criminales casi me avergüenzo al afirmar que el miedo y el horror que me inspiraba el animal se habían aumentado por una de las mayores fantasías que es posible concebir. Mi mujer había me hecho notar más de una vez el carácter de la mancha blanca de que he hablado y en la que estribaba la única diferencia aparente entre el nuevo animal y el matado por mí. Seguramente recordará el lector que esta marca, aunque grande, estaba primitivamente indefinida en su forma, pero lentamente, por grados imperceptibles, que mi razón se esforzó largo tiempo en considerar como imaginarios, había llegado a adquirir una rigurosa precisión en sus contornos. Presentaba la forma de un objeto que me estremezco solo al nombrarlo, y esto era lo que sobre todo me hacía mirar al monstruo con horror y repugnancia, y me habría impulsado a librarme de él. Ni me habría atrevido. La imagen de una cosa horrible y siniestra, la imagen de la horca. Oh, lúgubre y terrible aparato, instrumento del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Y heme aquí convertido en un miserable, más allá de la miseria de la humanidad, un animal inmundo cuyo hermano yo había con desprecio destruido, una bestia bruta creado para mí, para mi hombre, formado a imagen del Altísimo, un tan grande e intolerable infortunio. Desde entonces no volví a disfrutar de reposo, ni de día ni de noche. Durante el día, el animal no me dejaba ni un momento, y por la noche, a cada instante, cuando despertaba de mi sueño lleno de angustia inexplicable, sentía el tibio aliento de la alimaña sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que no podía sacudir, posado eternamente sobre mi corazón. Tales tormentos influyeron lo bastante para que lo poco de bueno que quedaba en mí desapareciera. Vinieron a ser mis íntimas preocupaciones los más sombríos y malvados pensamientos. Ocurrió que un día que me acompañaba para un quehacer doméstico al sótano del viejo edificio donde nuestra pobreza nos obligaba a habitar, el gato me seguía por la pendiente escalera, y en ese momento me exasperó hasta la demencia. Enarbolé el hacha, y olvidando en mi furor el temor pueril que hasta entonces contuviera mi mano, asesté al animal un golpe que habría sido mortal si le hubiera alcanzado como deseaba. Pero el golpe fue evitado por la mano de mi mujer. Su intervención me produjo una rabia más que diabólica. Desembaracé mi brazo del obstáculo y la hundí el hacha en el cráneo. Y sucumbí instantáneamente, sin exhalar un solo gemido, mi desdichada mujer. Consumado este horrible asesinato, traté de esconder el cuerpo. Juzgué que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de ser observado por los vecinos. Numerosos proyectos cruzaron por mi mente. Pensé primero en dividir el cadáver en pequeños trozos y destruirlos por medio del fuego. Discurrí luego cavar una fosa en el suelo del sótano. Pensé más tarde arrojarlo al pozo del patio después meterlo en un cajón como mercancía en la forma acostumbrada y encargar a un mandadero que lo llevase fuera de la casa. Finalmente, me detuve ante una idea que consideré la mejor de todas. Resolví emparedarlo en el sótano, como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. En efecto, el sótano parecía muy adecuado para semejante operación. Los muros estaban construidos muy a la ligera y recientemente habían sido cubiertos en toda su extensión de una capa de mezcla que la humedad había impedido que se endureciese. Por otra parte, en una de las paredes había un hueco que era una falsa chimenea o especie de hogar que había sido enjabelgado como el resto del sótano. Supuse que me sería fácil quitar los ladrillos de este sitio, introducir el cuerpo y colocarlos de nuevo de manera que ningún ojo humano pudiera sospechar lo que allí se ocultaba. No salió fallido mi cálculo. Con ayuda de una palanqueta quité con bastante facilidad los ladrillos y, habiendo colocado cuidadosamente el cuerpo contra el muro interior, lo sostuve en esta posición hasta que hube reconstituido, sin gran trabajo, toda la obra de fábrica. Habiendo adquirido cal y arena con todas las precauciones imaginables, preparé un revoque que no se diferenciaba del antiguo y cubrí con él escrupulosamente el nuevo tabique. El muro no presentaba la más ligera señal de renovación. Hice desaparecer los escombros con el más prolijo esmero y expurgué el suelo, por decirlo así. Miré triunfalmente en torno mío y me dije: aquí a lo menos mi trabajo no ha sido perdido. Lo primero que acudió a mi pensamiento fue buscar el gato, causa de tanta desgracia, pues al fin había resuelto darle muerte. De haberle encontrado en aquel momento, su destino estaba decidido, pero alarmado el sagaz animal por la violencia de mi reciente acción, no osaba presentarse ante mí en mi actual estado de ánimo. Sería tarea imposible describir o imaginar la profunda, la feliz sensación de consuelo que la ausencia del detestable animal produjo en mi corazón. No apareció en toda la noche, y por primera vez desde su entrada en mi casa logré dormir con un sueño profundo y sosegado. Sí, dormí como un patriarca, no obstante tener el peso del crimen sobre mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día sin que volviera mi verdugo. De nuevo respiré como un hombre libre. El monstruo, en su terror, había abandonado para siempre aquellos lugares. Me parecía que no lo volvería a ver. Mi dicha era echada inmensa. El remordimiento de mi tenebrosa acción no me inquietaba mucho. Instruyóse una especie de sumaria que fue sobreseída al instante. La indagación practicada no dio el menor resultado. Habían pasado 4 días después del asesinato cuando una porción de agentes de policía se presentaron inopinadamente en casa y se procedió de nuevo a una prolija investigación. Como tenía plena confianza en la impermeabilidad del escondrijo, no experimenté zozobra. Los funcionarios me obligaron a acompañarlos en el registro, que fue minucioso y extremo. Por último, y por tercera o cuarta vez, descendieron al sótano. Mi corazón latía regularmente como el de un hombre que confía en su inocencia. Recorrí de uno a otro extremo del sótano, crucé mis brazos sobre mi pecho y pasé afectado tranquilidad de un lado para otro. La justicia estaba plenamente satisfecha y se preparaba a marchar. Era tanta la alegría de mi corazón que no podía contenerla. Me abrasaba el deseo de decir algo, aunque no fuese más que una palabra de señal de triunfo, y hacer indubitable la convicción acerca de mi inocencia. Señores, dije al fin cuando la gente subía la escalera, estoy satisfecho de haber desvanecido vuestras sospechas. Deseo a todos buena salud y un poco más de cortesía. Y de paso, caballeros, vean aquí una casa singularmente bien construida. En mi ardiente deseo de decir alguna cosa, apenas sabía lo que hablaba. Yo no puedo asegurar que esta es una casa admirablemente hecha. ¿Esos muros van ustedes a marcharse, señores? Estas paredes están fabricadas sólidamente. Y entonces, con una audacia frenética, golpeé fuertemente con el bastón que tenía en la mano, precisamente sobre la pared del tabique, detrás del cual estaba el cadáver de mi esposa, de la esposa de mi corazón. Ah, que al menos Dios me proteja y me libre de las garras del demonio. No se había extinguido aún el eco de mis golpes cuando una voz surgió del fondo de la tumba. Un quejido primero, débil y entrecortado como el sollozo de un niño, y que aumentó después de intensidad hasta convertirse en un grito prolongado, sonoro y continuo, anormal y antihumano, un aullido, un alarido a la vez de espanto y de triunfo, como solamente puede salir del infierno, como horrible armonía que brotase a la vez de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios regocijándose en sus padecimientos. Relatar mi estupor sería insensato. Sentía agotarse mis fuerzas y casi tambaleándome contra la pared opuesta. Durante un instante, los agentes que estaban ya en la escalera quedaron paralizados por el terror. Un momento después, una docena de brazos vigorosos caían demoledores sobre el muro que vino a tierra enseguida. El cadáver, ya bastante descompuesto y cubierto de sangre cuajada, apareció rígido ante la vista de los espectadores. Encima de su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y el ojo único despidiendo fuego, estaba subida la abominable bestia cuya malicia me había inducido al asesinato y cuya voz acusadora me había entregado al verdugo, al tiempo mismo de esconder a mi desgraciada víctima. Había emparedado al monstruo. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Misi, misi, misi, misi, misi, misi. Ay, es que no se puede emparedar a ningún monstruo. Porque luego están con sus soniditos acompañándote el resto de tu vida. Y claro, eso perturba bastante. El gato negro, qué maravilla, qué prodigio la voz de Andrés Madrid, todo un clásico de la radio española, esta pieza que ponemos de vez en cuando, por lo menos una vez cada dos años, una vez al año, para deleite de nuestros oyentes. El gato negro, Edgar Allan Poe, en La Rosa de los Vientos. Y en azul y verde casi casi seguimos con el terror. Sí, porque un grupo de investigadores del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados ha detectado que la Caulerpa racemosa, una especie de alga invasora del fondo marino, del litoral del sur de España y el norte de África, crece a pasos agigantados. Este hallazgo es uno de los resultados más significativos de un estudio que desarrolla un modelo de predicción del crecimiento vegetativo y la expansión en el Mediterráneo de las especies invasoras. Entre las especies analizadas se encuentra la citada anteriormente, que es la que presenta tasas más elevadas de crecimiento, aunque este es estacional y se produce de forma especial en verano y en otoño, cuando experimenta una evolución de un centímetro diario. También se ha estudiado acerca de las causas que podrían explicar la rápida proliferación de las especies de la Caulerpa, descubriendo que puede deberse a que son pocos los animales herbívoros que se alimentan de estas algas y la posibilidad de que utilicen carbono orgánico para su metabolismo. Lo que se pretende ahora es intentar determinar las consecuencias sobre la cadena nutricional que se derivan del crecimiento de estas algas, en una labor con cuyos resultados se quiere definir las medidas de gestión eficaces para controlar esta expansión. Bueno, pues mucho cuidado con estas algas invasoras de determinados ecosistemas marítimos, porque acaban con todo, son plagas. Que son difíciles de erradicar. Además, ya tuvimos el caso de esas algas asesinas escapadas del Museo Oceanográfico de Mónaco, que desde luego tuvieron y siguen teniendo muchísimo peligro allá donde se implantan. Bueno, pues una nueva alga que invade nuestro Mediterráneo. Y del Mediterráneo saltamos al Cantábrico para toparnos con una ballena de enormes dimensiones. Entre el Cantábrico y el Atlántico tenemos una ballena muerta de 28 toneladas. Una ballena de grandes dimensiones con un peso de unas 28 toneladas se encuentra varada y muerta al oeste del litoral de Tapia de Casariego. Al parecer, la ballena es la más grande de las encontradas en el litoral de Asturias en la última década. El animal ha sido localizado concretamente en la zona de la costa conocida como Ribeira Nova. Según cuentan, el ejemplar fue avistado por el helicóptero Elimer Cantábrico hace unos tres días, cuando sobrevolaba la costa en un reconocimiento de la zona del naufragio del pesquero gallego Siempre Casina, y que posteriormente le perdieron la pista hasta que en el día de ayer, lunes, ha sido encontrada muerta en dicho lugar. Puede que el temporal de estos días la arribase hasta la costa. Ahora el principal problema con el que se encuentran las autoridades es la dificultad de acceso que tiene la zona para poder sacarla de allí. Las labores de recuperación del cadáver se tendrán que hacer con una grúa que sea capaz de levantar como mínimo 40 toneladas de peso y se calcula que la operación tendrá un coste de unos 9.000 euros. Otra de las posibilidades que barajan es la de descuartizar el ejemplar para aprovechar el esqueleto, para lo que se tendría que avisar a especialistas del Centro de Investigaciones Científicas de Vigo. Es el mayor ejemplar encontrado muerto de los últimos 10 años, 28.000 kilos, nos habla de una ballena en edad madura, y seguramente la enfermedad habrá sido la causa de esta muerte. Bueno, pues ahí lo tienen, 28.000 kilos de cadáver en la costa asturiana, y a ver qué hacen con ella. Pues a ver qué hacen con ella, ahora ese es el problema. Hombre, la suerte es que el frío está conservado bien el cuerpo, ¿no? Sí, eso comentaban, que se cree que es probable que muriese hace 10 días. Sin embargo, estas bajas temperaturas que estamos sufriendo, pues de momento mantienen el cadáver en buenas condiciones. Bueno, pues mientras que toman una decisión, aquí estamos a la expectativa. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Lleva ritmo. Sí, estoy animado, ¿eh? Bueno, está tremendo. En un momento bueno, ¿eh? Sí, yo creo que Poe te ha estimulado. Poe, a mí Edgar Allan Poe siempre me marca el camino a seguir. La verdad es que sí, cuando tengo alguna duda, busco entre los relatos de Edgar Allan Poe y encuentro la clave. Muy bien, descifro el enigma. ¿Encuentras algo cuando buscas entre las paredes? Sí. Y sobre todo cuando busco entre mis barriles de amontillado. ¿Qué hay? Peligro y los sótanos. Sí. Ahí voy depositando, pues, hombre, cuando algún colaborador, ¿verdad? Sí. O alguien del equipo. Uy. ¿Cuántos tienes? Pocos. Bueno. Seleccionados. ¿Y tú, por qué precisamente tú preguntas? No, datos. Oye, interés, ¿verdad? Claro, ya. Uno... Por saber. Sí. Claro. Porque él está interesado en ampliar tu colección. Claro. Bueno, yo te puedo recomendar. No hace falta que me recomiendes tú mismo. Bueno, ¿sí? Vamos, Silvia, vamos con el correo, sí. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos dos correos. El primero es de Luis, que hace un comentario sobre la noticia que dijo Martín ayer en Somos Europeos, y del grupo Marea, en el cual un fan pues se tiró al público y, bueno, pues se quedó lesionado. ¿Se tiró al público? Sí, a ver, Juan, se lanzó, sí, cuya estrella del rock. Como yo ya estoy desconectado de estas cosas de la juventud. Sí, claro. Ya no sé lo que se hace en los conciertos. No, y además puedes, ¿verdad? Hombre, se hace de todo. Puede haber oyentes que ayer no escucharan. Claro. Bueno, entonces, en pleno concierto, estaba entusiasmado y el fan se lanzó desde el escenario y dijo, ¡allá voy! Y no interrumpieron la cara. Entonces, le hicieron el vacío, le hicieron el paso y hizo ¡plam! Sí, no le hablaron. Incluso ni le recogieron. Exactamente. Bueno, vale. El caso es que el cantante del grupo, que por lo visto se llama Cuchi Romero, pues hizo lo mismo en otro momento, en otro lugar, y también tuvo lesiones. O sea, que no debe haber allí como mucho público, o que hacen la gracia y que no lo recogen. Aunque el público de Marea es un público muy desagradecido, ¿eh? Pues también. Porque mira que lanzarte sobre ellos, ¿no? Y no recogerte. Yo creo que les pilla así de sopetón y se lo esperan y no les da tiempo a reaccionar. Tienen que avisar. ¿Cómo? Claro. Para poner una lona o algo. Ya, hombre, pero se lanza el cantante, el Cuchi, y no le recoge. Se lanza el fan. Yo ya desconfiaría, ¿eh? Yo ya no me lanzaría más sobre ese público. Bueno, pues... No hay dos sin tres, ¿eh? Claro. No hay dos sin tres. Por un lado, Luis nos comenta que tuvimos ese lapsus, y hay que decirle que no. No, lapsus no. Comentamos la noticia tal y como venía en el diario de las provincias de la Comunidad Valenciana. Exacto. Y es así. O sea, una cosa es el concierto de Lleida, donde se lanzó Cuchi, y otra cosa es el concierto de Alicante, donde se lanzó el fan... Claro, que dijo, pues bueno, voy a intentarlo yo, y no, tampoco salió. Claro. Bueno, el caso es que Raúl es también otro fan del grupo Marea, y dice que, bueno, con que los nombres del grupo son un poco absurdos, que en cambio sus letras son pura poesía. Muy bien. Y Raúl Rodríguez, pues se ha hecho eco de una petición que tú dijiste ayer, y te dedica este archivo sonoro para ti. A ver. Pero bueno, qué maravilla. ¿Estáis notando cómo me emociona? Sí. Mira. Por las lágrimas. Qué ritmo. Déjate, esto es tecnopop, ¿eh? Más terrible es la guerra, y el hombre sabe que es la guerra. Dulce y tierno es el amor, y el hombre sabe que es... Javier Debiera. ¿Eh? favor, Silvia, estoy concentrado. Fíjate, fíjate, esto es poesía pura. Ahora, ahora. Por las penas y un gran viento. Ahí, ahí, ahí. Bueno, de aquí Kabir Bedi pegando el saltito. ¡Wow! Qué ojos tenía. El tigre de Malasia. La chica como era Marian, ¿era? Claro, Lady Marian. La perla de la Buán. Pero estaba mucho mejor él. La perla de la Buán. Ella era un poco sosa. Bueno, pues Sandokan, esa serie que nos conmovió a los infantes allá por los años 70, basada en el relato de Emilio Salgari, Los tigres de Montprazem. Bueno, bueno, mira, ese toque exótico, Martín, ¿eh? Ahora te queda solo Orsogüey. Orsogüey, Orsogüey también está. Bueno, Orsogüey me gustaba menos. Ah, vale, no, vale. Orsogüey estaba como muy paliducho, ¿no? Pero Sandokan era fantástico, hombre. ¿Ya? ¿Dónde te piensas que cogió la idea de Pechemot y todo el techno? Mira, es que parece Albano y Romina Power, ¿verdad? Alba, sí, es un poco Albano, un poco Albano. Sí. Y el otro es como el cantante de los New Trolls. Vale. También el cantante solista de Richie e Poveri. Sí, sí, ahí tiene un toque. Richie sí, e Poveri. Sí. Qué gran joya, qué gran joya de la cultura universal. Bueno, esto lo están disfrutando los veteranos, ¿eh? Porque sí, sí. Macarena está poniendo una cara de extraña. No conozco a la mitad. Que estoy nombrando. Sandokan fue un acontecimiento, Macarena. Sí, cuando... yo lo sé porque lo he oído, pero claro, vamos, yo no claro, lo he visto. Cuando Kabir Bedi, el protagonista de Sandokan, sí, vino a España para ser entrevistado, creo, por José María Íñigo. Fíjate. Bueno, eso fue un acontecimiento. Las féminas acudieron en masa al aeropuerto para exigirle un hijo. Bueno, ni los Beatles. Sí, sí, aquella famosa frase de queremos un hijo tuyo, esa se acuñó en la visita de Kabir Bedi a España. Fíjate, ¿eh? Claro, claro. Hubo grandes acontecimientos en ese tiempo, por ejemplo, la llegada de Pippi Landström. Bueno, la odiaba ya la Pippi. Qué decepción. Todos estábamos enamorados de Pippi Landström y cuando llegó a España subida en ese caballo de lunares... Que era gigante. Claro, pues... Os cambió un poco, ¿no? La Pippi Landström tenía ya como 24 años... Y no pegaba tanto. Y medía como 1,90 m, vamos. Claro. Quedaba un poco rara. Era super Pippi. Era super Pippi. Era pipone. Era pipona ya. Pipona. Bueno, pues todos quedamos muy decepcionados porque, claro, nosotros teníamos 10 años o 11 y, claro... Pero es que el tiempo pasa. El tiempo pasa, sí, el tiempo pasa. Bueno, pues muchas gracias por haberme enviado esta canción de mi infancia, Sandokan, el mítico y legendario Sandokan. Isabel, desde Barcelona, nos ha escrito para, bueno, mostrarnos su desacuerdo con una afirmación que se hizo el otro día en el programa acerca de que este era un país completamente católico. Ella nos cuenta que, afortunadamente, eso ya no es así, y es que, si bien es cierto que España desde siempre se había considerado la tierra de María Santísima, paralelamente se ha mantenido una profunda tradición anticlerical. Sin ir más lejos, las dos ramas de mi familia pertenecen una y otra a cada una de estas tendencias, y en mi persona, gracias a la mayor información de que hoy disponemos, ha primado el agnosticismo de los anticlericales, cosa que celebro enormemente. Asimismo, la mayoría de las personas de mi entorno social tienen estos mismos o parecidos principios, o sea que paulatinamente vamos dejando atrás las creencias religiosas, que en realidad no han sido sino una rémora en el desarrollo personal de los individuos en el pasado. En fin, ella nos dice que no pretendía hacer un alegato, pero que lo cierto es que ante una afirmación como la que se hizo, ha querido dejar claro que ella no lo percibe así y que no es la única. No, hombre, yo respeto lo que dices, Isabel, pero lo siento disentir con tu afirmación. Yo creo que Carlos Canales tiene toda la razón. O sea, España es un país de profundísima tradición católica, y no solo del último siglo, sino de hace 20 siglos. O sea, en España hemos estado marcados por la religión católica, y, hombre, la prueba la tienes que ahora mismo yo creo que el 90%, 95% de la población ha tenido en su casa pues un bautizo, una comunión, una boda por el rito católico. Todos hemos leído el catecismo, todos hemos recibido clases. Yo no entro si eso es bueno o es malo, pero que ha sido la cultura predominante en nuestro país en los últimos siglos, eso sin duda. Y ya no por hablar de los siglos XVI o XVII, donde éramos auténticos adalides de la fe católica. Te recuerdo cómo estuvo aquello de la guerra de los 30 años. las cuestiones entre protestantes y católicos. Nuestro Carlos I de España y V de Alemania, cómo litigó con los protestantes alemanes. En fin, que España sí que ha estado muy, muy imbuida en esa fe, en esa tradición católica. Otra cosa es los nuevos tiempos, cómo está el tema en el siglo XX, en el siglo XXI, pero eso no quita para que ahora mismo el 90%, y de hecho 12 o 14 millones de personas siguen yendo a misa los domingos. Ahora mismo, pregúntate, Isabel, en tu entorno, ¿cuántos están bautizados por la fe católica? Yo creo que muchísimos, ¿verdad? Pues eso es lo que marca la historia de un país. Pues sí, no, además si no se les bautizara, ¿qué ocurriría con la iglesia? ¿Sería el fin? Hombre, la iglesia tiene unas cuestiones tremendas ahora mismo para abordar. Sí, es un tema polémico. Es un tema muy, muy polémico. Bueno, pues Elena dice, hace unos pocos meses que os descubrí. Siempre había oído hablar bien del programa, pero nunca había tenido la oportunidad de escucharos. Así que supongo que soy mejillón. Dice que no está de más en repetir cosas para los novatos como ella, como Elena, que le gustan especialmente los psicokillers y las historias de los oyentes. Dice, así como los ilustres sabios de la zona cero. ¿Cómo pueden saber tanto? Dice Elena. Y tiene una duda. Dice, cuando fui a la universidad, una profesora que nos daba historia del teatro nos dijo que antiguamente se representaba la historia de Holofernes con, bueno, cortándole la cabeza de verdad a un reo, y pregunta si esto era así y cómo se hacía esto, cómo se representaba, y desde entonces tiene esa duda. No sé. Sí, lo que... ¿A vivo y en directo? Sí, Holofernes. Sí, Holofernes. Lo que pasa que en la antigua Grecia, en la Grecia del siglo V antes de Cristo, pues bueno, el apego por la vida, por la existencia, pues no era el que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, si alguien era maluto, pues dice, mira, vamos a aprovechar. Oye. Y le cortamos la testa. Y nos quedamos tranquilos. Oye, y a la par todo el mundo disfruta, con lo cual el reo pasa al otro lado, a la otra orilla, haciendo un buen gesto. De una forma gloriosa. Haciendo una obra, nunca mejor dicho, una buena obra. Teniendo su minuto de gloria. Exactamente, sí. Bueno, Elena acaba diciendo que, para que veáis que soy colaboradora, os envío un relato por si os parece suficientemente bueno para ser leído en la antena. Sí. Pues le comentamos que el relato no lo hemos podido abrir. No hemos podido abrir. Elena, pues vuelve a enviarlo. A lo en mejor, otro formato. A otro formato. Eso porque es. No hemos podido abrir ese archivo. Correcto. Bueno, pues Víctor Rufo nos saluda desde el Escorial y dice que es un gran aficionado a los programas de misterio. Sí. Y eso es lo que echa de menos, programas con un halo de misterio así fuerte, de romanticismo misterioso, de miedo, ese que nos hace creer en el más allá, fantasmas, en lo desconocido. Dice que bueno, que ya sabe que muchas cosas ya se han descubierto por la ciencia, sí, y demás. Pero a él le gustaría que al menos, pues una vez a la semana, se hiciese un programa como los de antaño, por lo menos él recuerda, menos racional, menos científico, más misterioso. Vamos, que le demos miedo. Y yo creo que hoy con el relato... Hombre, el relato de Edgar Allan Poe yo creo que le daría mucho miedo. Lo que pasa es que ya sé lo que nos pide este amigo. Nos pide, pues, actividad terrorífica sin más. O sea, que no nos detengamos en la rigurosidad. Si el fantasma existe o no existe. En analizar nada. Si la psicofonía tal, o sea, simplemente rienda suelta la imaginación. Ahí está. Y que cada uno crea lo que quiera. Que crea lo que quiera. Bueno, pues, hombre, algún día nos daremos el gustazo. Lo que pasa que en este siglo XXI estamos muy presionados por el sector escéptico, por los descreídos, y cada vez que dices cualquier cosita se malinterpreta. Eso por un lado, y también hay cantidad de gente que lo pasa tan mal que tienes que decir 80 veces, cuidado, avisamos que esto es así, que puede pasar. Sí, esto además lo digo muy muy en serio, estamos viviendo tiempos muy raros, pero muy raros, ¿eh? Ya no puedes echar mano de tu creatividad con el único afán o el único interés de entretener o de agradar a los oyentes. Enseguida, cada vez que cuentas una historia que puede tener algún viso de escasa credibilidad, enseguida te envían 14.000 correos electrónicos. Ahora estamos muy muy dominados por Internet, por el mundo de Internet. Y claro, eso ya va condicionando mucho los programas. Tengo compañeros que están realmente asustados, con la presión mediática, con lo que puede acarrear Internet, con lo que puedes contar, lo que puedes decir. El público se ha vuelto muy exigente, opina ya por todo, y me parece muy bien. Me parece muy bien que opinen, que critiquen, que analicen, pero es que ya como lo hacen en tiempo real, sí. Tú cuentas algo y en tiempo real tienes 14 versiones o 14 opiniones. Pues sí, la verdad es que las cosas están cambiando. Se ha perdido un poco el romanticismo de los años 80, donde éramos un tanto más libres. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tampoco estamos mal así, ¿eh? Tampoco estamos mal así. Gente sin escrúpulo. ¿eh? Cuando dijimos gente sin escrúpulo, tuvimos que estar dos semanas o tres explicando lo de escrúpulo. Bueno, incluso hasta Martín miró en su página favorita. La Real Academia de la Lengua Española. Exactamente. No, pero es verdad, es que ya en este siglo XXI, en estos años, en la radio española, en la televisión, vamos a tener que dedicar un programa a explicar, para explicar lo que dijimos en el programa anterior. O lo que vas a empezar a decir. Sí, para matizarlo todo, decirlo todo y... Es que en el sumario has comentado... Se pierde mucho tiempo y no puede sí, ser. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, pero en Gente sin Escrúpulo, estamos ya al tanto de la calle, estamos al... Hombre, estamos... Estamos en un mundo... Estamos al loro, como, marketiniano. Como se diría en la Real Academia de la Lengua Española, estamos al loro. Al loro. Qué moderno te veo, Juan, Estoy, estoy bien, Sí, estoy muy de 2005. ¿Está Yeye? Has rejuvenecido, He rejuvenecido. Estoy como Mel Gibson en Brejar ahora mismo. Con esto de tus series, yo te veo rejuvenecido. Bueno, pues vámonos a un lugar remoto, Martín. Está mala, malísima. A Japón. Sí. Allí... Recuérdame, Macarena, que luego te emparede. Vale. Te voy a emparedar como Elizabeth Bathory. Tengo mala memoria, ¿eh? Bueno. Te voy a dejar un agujerito para que puedas recibir el pan y el agua. Ay, gracias. Qué amable. Bueno, pues vamos a hablar de una técnica de atraer a la gente para que compre más. Y... Pero bueno, venga a consumir. Estamos hablando que hombre, lo de la publicidad y todo eso. Publicidad claro. Interactiva. Ah, propon un país. Bueno, ponemos Japón. Japón. Mira que está lejos Japón. ¿Eh? Mira que está lejos Japón y las cosas que ocurren allí, ¿eh? Sí, para y la ser, de veces que vamos, ¿eh? Para ser un archipiélago no muy grande, ¿eh? Y la cantidad de gente que hay, las cosas que hacen. Increíble, muchos ingenios, hay de todo, tipo. Sí. Pues en este caso hablamos de un robot maniquí. Hombre, el famoso robot maniquí. El que hay en todos los sitios. Palet. ¿Palet? ¿Cómo? Palet. Sí. Qué nombre, ¿no? Más sofisticado para un maniquí. Sí. Lo tenemos en dos versiones. Que proviene de un ambiente escasamente académico. Sí. Es un poco... Palete de pueblo. Oye, mira, ahí está. Qué estupendo, qué movimiento. ¿En qué consiste este robot maniquí? Se mueve. Ah, que se mueve. Tiene movimiento. Sí. Fíjate, qué cosas en un robot. Y te dice, ¿Qué actitud adopta? Uy, fíjate qué mirada tan atractiva hoy. Escala humana. Sí, hay dos versiones. Hay una versión, bueno, casi de cuerpo entero. De cuerpo entero. Solo los muslos, casi. Hasta los muslos. Ah. Los y luego muslos. Hay una versión que es solo el torso superior. Torso superior. O sea, que mueve brazos, gira cabeza. Es un robot maniquí, eso es un robot... es femenino, masculino... Interactivo. Piensan en hacer hasta un modelo de hombre y niños maniquís. De momento tienen a una mujer. Una mujer robotito. Eso es, tiene el perfil de una mujer. Bueno, estupendo. ¿Y se mueve? ¿Cómo se mueve? Pues se mueve, espera, está espiando a la gente que se acerca a los centros comerciales y se detiene y... Bueno, ¿no? Hace un análisis de, o sea, tú vas al corte, de la bolsa. Tú vas al corte japonés. Sí. Y en el corte japonés, en el gran centro comercial de Tokio, está este robot femenino mirándote. Te dirige una mirada, sí. Pero sensual. Atractiva. ¿Y te habla? No, bueno, hablar no, de momento, pero próximamente estoy seguro que sí. ¿Y cómo sabes que te mira a ti? Pues, bueno, te dirige una mirada impresionante a los consumidores, ¿eh? Te hace así con las pestañas metálicas, ploc. Claro, el fin es el aumentar en los consumidores ese apetito de compra, como comenta... Ah, o sea, tú ves a la robotita sí. Y te apetece comprar más. Compro. ¿Pero por qué? Es lo que dice Tatsuya Matsui, que es el diseñador. Tatsuya Matsui. Sí. Un gran clásico. Y espía a quien está comprando, incluso se fija en la bolsa, ¿qué llevas? ¿Qué has comprado? ¿Qué no has comprado? Y luego pasa la información al departamento de marketing. ¿Eh? O sea, que es un... Que es una robot espía. Espía. Ah, yo pensaba que... Fíjate, ¿ves? Como estoy en mi fase ya. Es que eres muy ingenuo, estoy un poco yayo. Sí, digo, pues fíjate, a lo mejor para animar, para estimular... Bueno, también. Que vea una cosa agradable del cliente, ¿verdad? Claro, bueno. Eso es que según luego pasas para pagar, te dice... Claro, lleva usted pocas cosas. No, ¿se ha fijado en...? Yo pensando en Harrison Ford y la Nexus esta, ¿no? La androide, y resulta que no. Bueno, también recuerda aquella peli, como dice la noticia, Maniquí, protagonizada por Andrew McCarthy, que se enamoraba de un maniquí. De escasa fortuna, ¿no? No, porque... escasa fortuna. De escaso éxito, porque yo creo que no, eso no lo conoce nadie. Sí. ¿Tú sí la has visto? Sí, la he visto unas cuantas veces. Yo ahora mismo recuerdo... ¿La televisión? ¿No la habéis visto? Pues no, yo me acuerdo de Larry. Sí. Claro. Bueno, esta peli era el maniquí, que era una mujer, había sido convertida en el maniquí. Ah, pero esa es la de Olivia Newton-John. Mujer egipcia. ¿Mujer egipcia? No, sería griega. Uy. Vamos a ver, Martín. Uy, qué lío, por favor. Vamos a centrarnos. Vamos no a centrarnos. Mezclemos civilizaciones. Por un lado está mi adorada, adoradísima Olivia Newton-John, mi gran icono de, bueno, de la juventud. Sí, Juan, ya lo sabemos. Olivia Newton-John hizo una película, así como un telefilme. Sí. Un telefilme. Para la televisión. En esa película ella era una maniquí en un centro comercial. Sí. Y tras el chico es un expósito. Y tras un deseo. Sí. Esto es un deseo. Esa la hemos visto, yo ella, todos, ¿no? Ella se hizo carne. Sí. Y habitó, habitó entre nosotros. Qué bonito. Sí. Con esos ojos azules, exacto, ¿verdad? Esa es. Bien. ¿Esa no es? Esa es. Sí. Ah, ¿es esa? Sí, luego tenemos otra, pero yo me refería a esa. La otra era de 1987. Ah, o sea, que es esa, ¿eh? Maniquí de Andrew McCarthy. Martín, estoy aprendiendo a interpretarte. Claro. Lesson one. Sí, sí. Poco a poco estoy averiguando más cosas sobre ti. Bit a bit. Martín castellano Martín. Exacto, me voy a convertir en tu exegeta. Bien. Lo que quiso decir Martín. Y nunca dijo. Eso es. Se quedó en ello. Bueno, pues también tenemos esa película, la de 1987 de Andrew McCarthy. Sí. Pues el caso es que ahí tenemos a este maniquí que además imita a las mujeres más bellas del mundo porque repite, aprende y luego lleva a cabo movimientos de captura de supermodelos. Yo no me entiendo. Toma nota. ¿Qué y dice, veamos aquí cómo anda Naomi Campbell. Claro. Naomi Campbell. Y entonces luego va ella, y entonces imita esos movimientos sensuales. Ah. Muy bien, de verdad. Sí. Con lo cual te reclama la de su atención. Claro. Voy a hablar, el precio no lo tenemos. Voy a hablar con Globomedia. A ver si me lo compran. ¿El qué, el maniquí? No, Martín. A ver si me compran a Martín para lo... Está el mercado ahora muy mal, Juan. Para hacer monólogos y cosas de estas. Vale, lo mismo no te dan mucho. Le tienes que formatear. Sí. Oye, hablando de pelis también, que no se nos olvide Minority Report. ¿Es verdad? ¿Eh? Sí, hombre. Ahí bueno, estamos. Y sin perdón. Ponemos... No, ahí personalizaban Report, la publicidad. Exacto, entrabas tú en el centro comercial y se... Yo creo que es un poco lo que pretenden con este tipo de maniquí. Claro. Total, ¿no? Que tenemos una maniquí robotita que bueno, mira a los clientes. Escruta. Les invita a comprar un poquito más. Sí. Pero le falta hablar. Se queda con lo que ha comprado el señor, la señora que ha llegado al centro comercial. Identifica las bolsas que llevan. Y luego tiene una pauta de comportamiento muy similar a la de los top model, a las mujeres mayores del mundo. Ahí, para llamar la atención. Se contonea como, ¿no? Muy bien, entonces, sí. Guiña, bueno, miradita. Una miradita atractiva. Pero no se puede llegar a más con ella. Nada. No, por favor, tiene hasta los muslos. Claro, solo hasta los muslos. Uy. Y la que tiene torso. Y diría un necesitado. ¿Y para qué más? Para qué. Amigos, momento festivo que culmina una gran noche. Estamos aquí en esta sección tan interesante con Hajduk, Picasso y Anónimo. ¡Oh! Somos europeos y ¿qué? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué empuje? Ya estamos viendo a Martín Espósito conduciendo a este grupo del Inserso hacia Benidorm. Todos cantando, levantando los bracitos. Se ha dicho que hay tormentas. Aquí vemos a Martín Espósito explicando lo de la manta, entregando un jamón a cada uno. La salida de emergencia. Despertine. Bien, amigos, vamos a elegir al europeo del día. ¿Por qué? Hombre, tenemos aquí un bebé que ha nacido, estamos muy felices, sí. Es una noticia feliz. Tenemos a un bebé de 6 kilos 200 gramos. Sí, ha nacido por cesárea hace 2 semanas en la región de Liverpool. Es que no se puede nacer de otra manera, con 6 kilos 200 gramos. Mira, es un poco difícil la cosa. ¿Dónde? ¿En Liverpool? En Liverpool. Al oeste de Inglaterra. ¿Inglaterra? ¿No puede ser? Sí. ¿Dónde sino? Estas cosas solo pasan allí. Hombre, claro. Tenemos a Batman, Spiderman, todos trepando por los muros de palacio. Y el Capitán América. Charles, que... ¿también? No sé, al final no se va a casar porque... La reina diciendo, no se puede retransmitir eso. La reina ha estado esperando para cobrarse venganza. Sí, sí. Y dice, sí, anuncia lo de la boda, anuncia. Ha sido mucho tiempo. Charles, anuncia la boda y luego dice la madre, pues ahora verás. No voy a ir al ayuntamiento. No vas a poder celebrarlo en el castillo de Windsor. Pues no. Sí. No lo vamos a retransmitir por televisión. Y nosotros nos vamos a quedar sin dar la noticia de esta mujer, Sarah Griffin. que como dicen, de lo que se come se cría, pues dice que esos 6,2 kilos del bebé se debió a que durante el embarazo empezó a comer mucho pescado y marisco. Ah, o sea que el niño ha nacido por el pescado y el marisco. Antojo. Le llaman el centollo a partir de ahora.